Y a las 10:10 reservé un Airbnb. Quería conocer los secretos que tú escondes. Y el vuelo a Barcelona era más barato que a Londres. Barcelona, eres todo lo que quiero. Barcelona, con tu sol, tu mar y tu caipirinha. Barcelona, emoji de paella y flamenca, horchata de la gijoneca. Barcelona. Hogar de los animales, aquí vino un gorila albino. Y el día que volvió Figo, le tiraste una cabeza de cochino. Comprar hachís en la Plaza Real, en fiestas de gracia mear un portal. Por la noche tú eres peligrosa, espiral de sexo, droga y samosa. Barcelona, eres todo lo que quiero. Barcelona, con tu sol, tu mar y tu yakisoba. Barcelona, emoji de sombrero, mariachi, Antonio Banderas, Carmen Machi, Barcelona. Comprando heroína a un chaval del Raval, gastando mi sueldo en un festival. Aquí pasaré el resto de mis días, esperando un tren de cercanías. Barcelona, eres todo lo que quiero. Barcelona, con tu sol, tu mar y tus días de lluvia. Barcelona, emoji de paloma y flamenca, como un penalti a lo Panenka. Barcelona, esto te espera. Spain is Barcelona, Barcelona is not Spain. Spain is Barcelona, Barcelona is not Spain. ¡Viva la fiesta! Spain is Barcelona, Barcelona is not Spain. ¡Castañuelas! Spain is Barcelona, Barcelona is not Spain. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Dos Frikis un Murciano. El que te habla es Raúl y conmigo está, como siempre, Sebas. Muy buenas, Wonder Boys. También está con nosotros Geray. Hola, aquí estamos. Y esta vez, para hablar de la Mujer Maravilla, hemos traído a una maravilla de mujer, a Manoles. Hola, ¿qué tal? Que muchos tenía que decir algo más, ¿o? No, está bien. Así va bien. Sí, va bien. Que bueno, muchos la conoceréis por ser una de las dos cabezas principales de Fangirl, ese gran podcast que todos deberíais escuchar ahora mismo. Uh-huh. Y nada, bueno, Manoles, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pues nada, aquí en mi, no sé, creo cuarto o quinto podcast hablando de Wonder Woman, porque me ha llamado todo el mundo para hablar de Wonder Woman, pero este tenía muchas ganas porque me habéis invitado otras veces, pero por cuestiones personales acá resaca no he podido venir, así que tenía ganas de venir. Vale, no pasa nada. Que la resaca nunca sea una excusa para grabar. ¿A que no, Sebas? Pasa palabra. Vale, pasa palabra, muy bien. Vale, bueno, y a ver, Geray, ¿qué temas vamos a... ¿De qué tema vamos a hablar hoy, del programa? Hoy, pues, de ella. Alguien que se lo merece mucho. Vamos a dedicar el programa a Wonder Woman y a su recién estrenada película, que lo ha petado en todo el mundo. Y en la segunda parte, después de haber desgranado la película, pues hablaremos un poco sobre historias de ellas que nos gustan y tal. O sea que promete el programa. Uh-huh. Muy bien, sí, pintaza. Y bueno, pues como ya habréis pinchado en el programa, vamos a empezar hablando de la película de Wonder Woman, cuarta película del universo cinematográfico DC Warner, que bueno, esta película ya se anunció ya hace cosa de un par de añitos, y bueno, en general, a ver, Manoles, ¿qué te ha parecido Wonder Woman? Pues es complicado que yo dé mi opinión sobre la película, porque por un lado era algo que quería ver mucho y me emocioné muchísimo en el cine. O sea, desde... Puedo decir spoilers, ¿no? Bueno, spoilers. Sí, sí, sí. Anunciamos desde el minuto uno, este programa, todo lo que digamos va spoiler, con spoiler. Vale. Pues desde que aparece Diana de pequeña en la película, yo ahí ya me puse a llorar de emoción. Y más o menos hasta el final, pues estuve así muy emocionada, llorando con los pelillos de punta. Y luego la vi una segunda vez, no se me hizo pesada, pero ya había estado pensando en la película y me parece que es una buena película. Lo que pasa es que no representa bien quizá a la Wonder Woman en la que yo creo, o a la que a mí me gusta, o la que considero yo que es más canónica. Pero quitando eso, creo que es una buena película y que, bueno, me emocionó mucho, así que no me ha pasado con ninguna otra película ponerme a llorar simplemente de emoción. Así que por un lado me ha gustado mucho y por otra me ha decepcionado porque yo tenía unas expectativas muy altas. Con Escuadrón Suicida no lloraste tampoco, ¿no? No, pero me porté muy mal en el cine. Resoplé mucho, tampoco me había pasado en ninguna película. Yo sí lloré, ¿eh? Yo con el Joker lloré un poco. Muy bien. Y bueno, a ver, Sebas, ¿qué te ha parecido a ti la película? Bueno, así rápido y furioso, para luego explayarlo un poco más, diré que la película ha cumplido mis expectativas y ahí. Y un poquito más, más bien, la verdad. Yo esperaba que fuera básicamente un Capitán América, pero con Wonder Woman. Y es que ha sido eso, pero sin tanta coña como tenía la película de Marvel. Pero luego con el plus de tener a por fin una mujer como protagonista en una película de superhéroes. O sea, no como una heroína, ¿vale? Sí, la protagonista de Star Wars es una tía, no nos tiréis piedra, porque es que parece que la gente ha tenido que señalar que antes de Wonder Woman han existido más heroínas. Como que Xena también ha estado aquí, y Buffy, no sé qué, que sí, las conocemos, ya está, pero ni es superheroína, ni han tenido peli, así que calmaos un poco, relaja la raja, ya está. Vamos, de momento mi resumen es, para mí, yo las expectativas que tenía, las tenía ajustaditas, porque yo veía a la gente con un hype, como la pasa a Malole. En cuanto has dicho lo del hype, digo, ya, eso le ha pasado a mucha gente, que he leído algunas críticas que parecía que estaban esperando como una película sobre el feminismo y la posición de la mujer. No, es una película de superhéroes con una tía de protagonista. Ya. Si queréis otra lectura, nos vamos para otro lado. Vale. Y bueno, Geray, ¿tú qué opinas? ¿Estás un poco a la cuerda o diferente? No, sí, a mí me ha gustado mucho también, como a los compañeros. Y para mí eso, con una peli de Warner, teniendo en cuenta los antecedentes, ya sabéis que es como... Estoy muy contento, porque haber salido del cine satisfecho, yo era un poco escéptico. Y ahora me parece que a lo mejor el universo de DC va en el buen camino a partir de ahora. Y bueno, me parece la peli ya era hora, ¿no? Ya era hora de que Warner hiciera una peli entretenida de superhéroes. Ya era hora de que Wonder Woman lo pegara fuerte, ¿no? Porque siempre ha estado un poco a la sombra... Podemos decir los lectores que para nosotros a lo mejor sí que significaba mucho Wonder Woman, pero para el gran público todavía necesitaba ser conocida, y me parece que vamos, que está muy de moda ahora gracias a esta película. Y bueno, y también ya era hora de que hubiera una peli de superheroínas que fuera buena, porque ha habido muchas, pero de calidad regular, yo creo, que fuera buena y que además haya tenido éxito para que se atrevan a hacer más pelis de superheroínas. Y bueno, es una buena peli de orígenes, yo creo. O sea, funciona, te cuenta lo que te quiere contar. Tampoco me parece... Es lo que habéis dicho del hype, tenéis mucha razón. Que como nos ha llegado 3 semanas más tarde, yo creo que ha habido... Claro, lees los comentarios y a lo mejor tú te vienes muy arriba. Y a lo mejor nos hubiera venido mejor pues verla como los otros, sin saber qué nos esperaba. Y entonces eso. Pero es que también creo que en internet hoy en día os sale una película nueva y tiene que ser o la mejor película de superhéroes de la historia o la peor. Y yo creo que esta es una película muy buena y muy entretenida, pero eso. Vale, y bueno, yo quizás un pelín más optimista que todos vosotros. A mí la verdad es que bueno, me ha encantado. me lo he pasado genial. Para mí, yo creo que es casi de las, si no la mejor de las mejores películas superiores de este año. Y en general, muy, muy, muy contento, ¿eh? La verdad es que sí que me lo he pasado de puta madre. Tiene, yo creo que, momentos épicos. Y ya está genial. Y, bueno, muy contento, no sé. Muy contento. Es eso, que estamos todos muy contentos porque tenía, porque es una peli que si salía mal hubiera sido horroroso. Quiero decir, estábamos todos esperando que acertaran y por eso estamos contentos de que hayan acertado, yo creo. Que es lo importante al final. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo opino exactamente lo mismo. La verdad es que esta película, se lo he dicho muchas veces a Raúl cuando hablábamos de ella, que yo le tenía mucho miedo porque tenía ganas de que saliera bien, de que demostraran que de verdad una mujer puede protagonizar una película de superhéroes y estar bien. O sea, en plan de mostrarle, por ejemplo, a Marvel que habéis tardado un huevo en hacer una peli, habéis hecho 30 películas ya y ninguna está protagonizada por una tía, cuando tenéis la Viuda Negra y tenéis lo más grande. O sea, de verdad, la Viuda Negra pululando por todo el universo Marvel y que no le hayan hecho ni una serie o miniserie o una peli de espías. Anda que no hubiera molado, pero ya a esta altura, no sé yo. Y bueno, Maloles, en general, tú aquí, bueno, al mismo momento que anunciaron que aquí la buena de Gal Gadot iba a ser, digamos, la protagonista de la película, ¿qué pensaste? Vaya, por Dios. A mí es que todo. Gal Gadot no me cae bien. Sé que hay gente que sí, que además es una chica muy guapa y tal. Pero es que a mí Gal Gadot no me gusta y no la veía como Wonder Woman. Me parece que es demasiado pequeña y demasiado modelo. Entonces, no hubiese sido mi elección como Wonder Woman en absoluto. Pero sí que es verdad que cuando salió en la película de Batman vs. Superman, ya vestida de Wonder Woman me la creí. Y eso sí que hay que reconocérselo, que se pone el vestido de Wonder Woman y te la crees. Y yo creo que eso es muy importante, porque no es fácil llevar un uniforme así, superheroico, y que te la creas. Es también lo que decían de Linda Carter, de la serie de los 70, que, bueno, era también una Miss, que quedó finalista y tal, y que no sabían si iba a dar el perfil de Wonder Woman, pero llevaba con mucha soltura el bañador ese que le pusieron, y eso hace que te creas el personaje. Y con Gal Gadot pasa lo mismo, que se mueve bien y que te crees que sea Wonder Woman. Tiene bastante presencia. Sí, sí. La película nos viene a contar, pues, el origen aquí de Wonder Woman, de cómo nace en Temiscira, y, claro, pues esta raza de amazonas, claro, tienen la misión, pues, de, digamos, de unir los pueblos, de unir las culturas, y, obviamente, pues, librar al hombre de la influencia de Ares, que es, digamos, un poco el villano que ellas intuyen que puede estar moviendo los hilos, las sombras. Un día, pues, digamos que un avión se estrella allí y conoce, pues, a Steve Trevor, que es aquí, pues, un espía del ejército durante la Primera Guerra Mundial, y le acompañará, pues, de vuelta a Europa y, digamos que le ayudará, pues, a derrotar, pues, y a parar toda esta guerra. Así, en general, bueno, todo lo que es el guión, en general, ¿qué os ha parecido? A ver, Geray. A mí la primera hora me encantó. Me parece que... Toda la presentación de Temiscira, toda la presencia de las amazonas, me parece genial. Además, está la escena de la playa, que está muy chula también. Luego sacan a Diana de ahí, la llevan al mundo real, digamos. Me encanta cómo reacciona ella, como un pez sacado fuera, como un pez fuera del agua, ¿no? Que se va encontrando con cosas nuevas y tal. Y creo que lo hacen bastante mejor que con Thor, por ejemplo. No era muy difícil, pero bueno. Y... La verdad es que ese trozo también me siguió molando. Lo que pasa es que yo creo que el ritmo hacia el final sí que iba decayendo un poco. A mí... Yo creo que la escena cumbre de la peli es la de las trincheras. Que toda la peli se dirige a ese momento. Y que ese momento hubiera igual funcionado bien como final de película. Porque para mí, la peli a partir de ahí, todo el rollo de la batalla final se me hizo... No se me hizo aburrida ni nada, pero un poquito larga. Pero bueno, no pasa nada. Y lo que comentaba Sebas de que no hay coñas, pues a mí me hubiera gustado un tono un poco a veces... Es bastante ligera la película, tampoco se ponen pretenciosos ni nada de eso. Y es, pero yo que sé, las coñas aún pueden mejorar por ahí un poquito Warner, para que tengan un poco más de gancho. Por ejemplo, la escena esa que está Steve bañándose, Me parece muy... Me encanta que por fin sea un hombre el que tenga ese rol, que sea su cuerpo y tal, pero los chistes sean un poco sonrojantes, lo de... ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? No, me refiero a tu reloj, que faltaba que él dijera, pues entre las piernas tengo un reloj de sol, ¿no? ¡Hola! ¡Era ahí, por Dios! Era una conversación que... Porque los actores yo creo que salvan muchas de esas cosas, pero... Cuando se ponen más desenfadados es cuando más les cuesta. Pero bueno, es el buen camino. Oye, pues a mí esa coña no me pareció mal, porque es un poco... Diana es muy inocente en ese sentido, no tiene el pudor que podemos tener nosotros, y para ella es lo mismo un pene que un reloj. O sea, y ahí te lo deja claro. Es como, si me da igual. ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso otra cosa, sabes? Cosas que no ha visto y no tiene una carga... sexual, esa pregunta que hace, y a mí me pareció una buena forma de demostrar que a ella pues simplemente le da curiosidad, que eso obvio, pero ya está. Sí, a mí la idea detrás de la escena me encanta y me gusta mucho el chiste, pero creo que lo alargan un poco y se hace incómodo, pero no porque quieran que obtengas tú esa reacción, no sé si me lo explico, o a lo mejor es porque con doblaje queda un poquito, porque los juegos de palabras siempre en el doblaje se pierden un poco. Sí, porque además yo creo que un punto a favor de ella sobre todo es como esa inocencia que tiene, porque cuando llegan a, sabes que ves que llegan a aquí a Londres, hay un momento que le dice, bueno, vamos al cuartel y tal, vamos a conseguirte ropa, lo que sea, y ella, no, tú me has hecho una promesa, y una promesa hay que cumplirla. O por ejemplo, sabes, cuando ve un niño o cuando se come un helado, es un poco pues eso, la inocencia o la sinceridad con la que ella pues asume las situaciones que se van contando. Yo creo que por eso cae bien, Ega bien él, porque han hecho un poco lo mismo que con Supergirl en la serie, que te caiga bien. En cambio, con otros personajes, con Batman o con Superman, me parece que no han conseguido que te caigan así de bien, porque no los ves buena gente. En cambio, a Wonder Woman, con todas esas coñitas o con todas esas cosas, consigues que sea adorable. Totalmente. A mí la verdad es que me enamoró su inocencia... Su forma de ser, que la verdad es que no me parece nada tonta, como he leído en varias críticas, como poniéndola, es que es muy tonta, es muy tontita. Digo, no, a ver, es una tía que se ha pasado no sé cuántos cientos de años viviendo en una isla rodeada de tías. De tías con un boyerismo que fijo que ahí había tema, pero en fin, de eso pasan de puntillas. Ahí no. Luego comentaré eso en algún cómic que he leído. Pero vamos, lo que quiero decir es que. Su visión del mundo, ella ha vivido en un mundo que es un, en una isla que es un paraíso, y luego ella no tiene la visión que tienen los humanos de ver las cosas malas, porque para ella nunca ese concepto de que en realidad piensa mal y aceptará, eso ella no lo ha vivido, no lo ha comprendido, de ahí ese punto de vista tan tan inocente y tan bonito, que creo que ha hecho que mucha gente haga que se enamore de ella. ¿Qué os decir, Malones? Que me parece que solamente hay un ligero apunte sobre el lesbianismo amazónico, y es cuando, spoiler, matan a Robin Wright y la segunda capitana va corriendo más apenada que el resto, y ahí dejan como entrever que a lo mejor eran novias. Pero también me parece que 2017 y que no salgan ni dos amazonas siendo novias es un poquito, no sé, que podrían haber intentado ser más explícitos en ese tema, que joder, 2017 no pasa nada, ¿sabes? Pero bueno, que yo creo que ahí sí que lo dejan entrever, o a mí desde luego me lo pareció, que eran claramente novias. Sí, que además, yo me quedé torcido cuando me enteré que esa actriz era la princesa prometida. Sí, Robin Wright, sí. y la de House of Cards. Claro, Claire de House of Cards. A mí yo voy a hacer una protesta para que, por la muerte, es que me parece fatal. Se han cargado a los dos actores que más me gustaban de la peli, pero bueno, en fin. A Robin Wright y al Capitán Kirk. Vamos, que no me sale el nombre. Pero... Chris Pine. Eso, Chris Pine. Chris Pine. Chris Pine. Sí, que por cierto, no os da la sensación, a ver, no sé si es una paranoia mía, como que las amazonas son demasiado débiles. O sea, como que a mí me transmiten, como en algunos cómics, por ejemplo, como en Flashpoint, o incluso en la propia película de animación de Flashpoint, como que, las amazonas son una raza muy fuerte, muy ágil, y aquí, vale que, o sea, parten la pana, pero joder, que como que de un tiro, ¡ay! ¡Pum! Todos al suelo. ¿No os parece como que...? Claro, porque ahora mismo en algún cómic te muestran, bueno, un cómic ahora que no quiero decir el nombre porque es un spoiler, acaba viendo una batalla entre kriptonianos y amazonas. Y claro, es un poco de, joder, por lo menos casi casi como un kriptoniano fuerte tendrían que ser. No sé qué pensáis o si estáis de acuerdo. Yo es que creo que depende de la configuración de las amazonas, o sea, según el origen que les des, pero en la mayoría de cómics las amazonas son longevas, pero no son inmortales. O sea, si les pegas un tiro se mueren, ¿sabes? Entonces, a mí eso no me parece mal. Me parece que, joder, no es por nada, pero se cargan un montón de alemanes con lanzas y flechas. O sea, ¿qué me estás contando? Sí, o sea, eso no por esa parte, o sea, como que al final, o sea, ellas se ve que son un ejército perfectamente coordinado y que son máquinas de matar. Pero no sé, como que hay... me chirrí un poco eso, que contra unos tíos con unos rifles tan antiguos o tan así, esto un poco así, andar por casa, como que al final les... hay... como me hubiera esperado que hubiesen sido un poco más duras. Yo pero creo... sin más, solo un pequeño detalle. Sí, vamos, que no se cargaran a que sea ninguna. Y sobre todo a la super mega amazona que se cargan. Que es como... Ay. Yo no me lo esperaba, te lo juro, o sea... Pero la matan porque intenta defender a Wonder Woman, que luego te das cuenta que no hubiese hecho falta porque a ella las balas no le afectan, pero bueno, no lo sabían. ¡Claro! Y entonces es un momento en el que a mí eso lo que me molestó fue... Diana de Temistira, perfectamente entrenada en batalla, eso sí... Se está ahí como mirando, que le faltaba el gif este de John Travolta mirando Pablo para otro, porque en esa escena está como de espalda, ¿sabes? Peña disparando y ella está con la espada para abajo y mirando así como, ¿qué pasa? Y claro, su tía lo ve y dice, a ver, chiquilla, que te van a disparar. Y se tira. Pero entonces eso es más un error de Diana que de la capitana. Y la capitana no hubiese hecho eso, no se hubiese expuesto así, si no hubiese sido por la necesidad de salvar a Diana, porque es la mata a dioses y tal. Entonces no lo veo como un fallo de ella, sino más bien como un fallo de Diana, que tampoco lo entiendo muy bien, porque es como, joder, tío, estáis todas entrenadas en batalla, no tendríais que hacer esas cosas, no te pongas a mirar el horizonte mientras están pegándote tiros. Sí, hasta los perros han indignado. Sí. Pues eso, sí. Pero no, morirse por un tiro, sí, claro que sí. Además, inicialmente Wonder Woman en determinados momentos también puedes matarla de un tiro. Sí. Vale, pero es que, sí, mira, de hecho, para que veas ahora mismo, sí que estoy recordando en Flashpoint, en Grifter, de hecho se carga varias, de un tiro. Ahora mira, justo ahí me tengo que comer mis propias palabras, pero bueno. De todas maneras, Raúl, yo creo que esa percepción es porque ellos quieren, los que han hecho la película, creo que te quieren destacar que Diana es más fuerte que las demás. Entonces, claro, sí, igual sí, sí. Por ahí, y también creo que de presupuesto no andaban muy sueltos, para hacer cosas súper brutas y súper tal, o sea que... Da igual, el salto ese con tres flechas que hace Robin Wright, por eso ya vale la pena ver toda la película. Claro, yo pago la entrada solamente por esa escena en bucle. Sí, yo quiero una película de Robin Wright, tipo que sea la nueva Liam Neeson, o sea, que empiecen a sacar pelis de ella, pero vamos, clarísimo. Venganza 4. Sí, que bueno, mira, ahora justo que comentas eso, lo estamos comentando antes, Fuentena, Malo y yo, ¿qué os ha parecido el tema de efectos especiales? Por lo general, porque es una de las cosas que yo creo que más caña le están metiendo, como que son algunos efectos muy limitados o muy justitos. A ver, Aloles. Bueno, Sebas, a ver, ¿qué opinas? Pues que la verdad es que yo tampoco me he fijado así mucho en los efectos especiales, pero la verdad es que leyendo después varias críticas, sí. Hay algunos momentos que son un poquillo cutre, en plan de que creo que se han gastado pocas perras. Yo creo que no tenían mucha fe en esta peli, porque creo que se han gastado pocas perras en los efectos especiales, cuando por ejemplo en El Hombre de Acero yo creo que los efectos especiales estaban mucho mucho mejores, y la otra peli tiene unos 4 años o así. Uh-huh. Ya. Sí, es que solo tiene 150 millones de presupuesto. Quiero decir que otros personajes mucho más menores han tenido un presupuesto mayor en sus primeras películas. Que por esa parte, Warner se nota que sí que estaba, que tenía un poco miedo. Supongo que a partir de ahora no va a haber problema en las siguientes, o sea, después de lo que está amasando esta película. Pero bueno, a mí me chirrió un momento en el que la reina bajaba del caballo haciendo una cosa muy rara, que parecía un dibujo animado. No sé si en la batalla de la playa, pero vamos, lo demás, más o menos. La batalla final se le va un poco la olla, entonces como hay más, pues se nota más, pero vamos. Es que hay otras películas que los efectos se notan también, o sea, no es nuevo en las pelis de superhéroes. A mí el efecto que más me rascó fue en la batalla post-trinchera, post-zona de nadie, cuando ella saca el lazo y se pone a repartir con el lazo, y me fijé sobre todo porque he visto la película 2 veces, ella es como una animación de videojuego, ¿vale? Se pone a saltar y es como que da saltitos que parece un videojuego. Y luego el lazo, al tener que brillar, queda todo como muy raro. O sea, es muy difícil hacer el efecto para que el lazo quede bien, porque claro, tú lo dibujas en un cómic y haces lo que te sale, ¿no? Pero claro, claro, en acción real, ese lazo que brilla, pues es raro y queda raro. Y en esa escena concretamente, a mí me quedó un poco raro. Y luego la escena final me parece que un poco despropósito, y venga rayos y venga rayos, y que se carga muchísima epicidad por rayos, ¿sabes? Y otro rayo. Y es como, no queda épico. Lo que decía ayer y antes, es muchísimo más épica la escena de la trinchera. En la escena final solo que rayos y rayos y rayos. Y dices, pues vale. Sí, yo con lo que le pasa es que, claro, al látigo al final le tienes que dar como una... A ver, tienes que darle como una consistencia de que parezca como una cuerda real o no. Claro, porque por al final, por hacerlo mágico, pues parece eso, como una cosa, parece como Green Lantern casi. O sea, parece como una cosa iluminosa que tú lo estiras, tú lo mueves y... Entiendo que a lo mejor, pues eso, ese efecto pues sobre el papel, claro, queda muy bien, pero llevado, trasladado aquí, pues queda un poco más ahí limitadete. Sí, yo creo que es cosa de la dificultad de plasmarlo, y realmente es como, ¿cómo funcionaría eso? Porque además, como se puede extender, no sé tampoco en qué se pueden basar para plasmarlo luego. Pero bueno, eso, simplemente a mí esa escena me chirrió. Pero por lo demás, yo en toda la parte primera, por ejemplo, no me fijé en nada que me molestase, ni gente bajando de caballos, ni nada por el estilo. Sí. Sí, bueno, a mí lo único, la imagen esta, cuando ella, la niña salta por el balcón, ¿no sabes? Que justo la coge en el aire, es así que ¡ay! Me saltó un poquito, me chirrió un poquito, pero va, solamente eso. En general, no sé, no demasiado, ¿eh? No me da esto demasiado. Efectos especiales, yo creo que han estado bien, para mí, por lo menos. Sí, y vamos, que no es culpa de la película, que es culpa del presupuesto, quiero decir. Que la película es como tiene que ser. Que si hubiera sido menos, claro, estaríamos todos diciendo que cómo habían hecho esa cosa tan floja para Wonder Woman. O sea que... Con el presupuesto que han tenido, han hecho lo que han podido. Sí, la verdad es que sí. Sí, y bueno, por comentar más cosas. Bueno, aquí el personaje de Steve Trevor, que es un poco hace aquí de, bueno, personaje secundario, interés romántico por momentos, a veces mentor. Que, a ver, Malones, ¿qué te ha parecido? A ver, pues a mí me ha gustado el personaje de Steve Trevor. Yo sé que hay mucha gente... En relación con Wonder Woman, que Steve Trevor no le gusta nada porque no entienden qué hace ahí Steve Trevor, ¿no? Pero yo creo que Steve Trevor, y más en esta película en la que ETA tiene poquito papel, por así decirlo, es el representante de la fe en la humanidad de Diana. Entonces, hace el papel que tiene que hacer y creo que lo hace bastante bien. Es un buen hombre superado un poco por las circunstancias. Y es más, me parece que Chris Pine lo hace muy bien, que hace un buen papel, y como tiene cara de clasicote, le pega bastante que sea en la Primera Guerra Mundial. Así que, no sé, la verdad es que de Steve Trevor no tengo ninguna queja. Y muy bonito su final, muy emotivo. Sí, la verdad es que estoy de acuerdo en todo, la verdad. Chris Pine yo creo que lo clava, me gusta mucho tener ese contrapunto a Diana, porque él funciona... Básicamente toda la película como contrapunto. También me molesta mucho que en algunos sitios hayan dicho que eres el prota de la película, que va. Él ayuda a la prota de la película a llegar a tener el viaje del héroe, ¿no? A aprender lecciones y tal. Pero vamos, en ningún momento me parece que él sea en el que se centra la película. De hecho, me parece mejor que tenga ese rol secundario, o sea, esa inversión de los roles que normalmente vemos en las películas. Eso me gusta mucho, la verdad. Y eso... Que tampoco se parece tanto al Capitán América la película, que al final no se sacrifica ningún Steve en esta. Exacto. Bueno, Steve, la verdad, sí, lo estaba pensando. Bueno, un poco sí. Ya, era. Pero vamos, yo tampoco entiendo muy bien el que la gente diga que, uy, que parece que el protagonista es Steve, o sea, no lo entiendo. A ver, Yo creo que lo que sí que pasa es que te identificas más con él, porque es humano, y sí que ves, no sé, a mí me da la sensación de que no es más protagonista, pero sí te identificas más con él, o por lo menos a mí me pasa, o sea, sufres más con lo que él sufre, desde mi punto de vista. Yo lo veo un poco con el paralelismo de Thor 1. Que tienen cosas ahí en parecido, como el hecho de que sacas a un personaje mitológico de su mundo y lo traes a la Tierra, y tienes a un personaje que le acompaña y le introduce. Y la gran diferencia entre Thor 1 y Wonder Woman es que Wonder Woman está bien escrita y es una buena película. Y por lo tanto, el personaje que acompaña en este caso al personaje, a Diana, es un buen personaje, está bien escrito, y yo qué sé, y las situaciones en las que están envueltas, que él es un espía, que están en la Primera Guerra Mundial, que es todo mucho más complejo, que simplemente ven a mi mundo, que te voy a enseñar y te voy a comprar ropita, claro, le tienes que dar protagonismo, si no, ¿qué? ¿Vas a soltar a Diana ahí a la Tierra y ala, tira? Busca tú a Ares y líate a palo y ya está. No, necesita a alguien, y sobre todo sabiendo que estamos en mitad de una guerra. Sí, porque luego también hay otros personajes que a mí también sí que me han hecho gracia, que son, como digo yo, los comandos aulladores. Sí, estos... es que tal cual. es que encima, claro, es uno como de cada, pues uno indio, otro que es egipcio, me parece, otro que es irlandés. Es que yo quiero que, de verdad, en la siguiente película... que sean Drácula, el hombre lobo y Frankenstein. Son un poco los, los comandos de Benetton, ¿no? Un poco. Sí. Sí, los comandos de Benetton, es verdad, sí, parecen los compañeros de clase del Spider-Man Homecoming. Yo lo que me falló un poquito es que hay mucho protagonismo femenino inicialmente en la isla, pero que luego todos los protagonistas, excepto Wonder Woman y, bueno, la doctora Veneno, pero bueno, secundaria, que sean todos hombres. Podrían haber intentado darle quizá un poco más papel a Eta Candy o meter a una enfermera, porque es, al final es Primera Guerra Mundial y habría mujeres soldados seguro, pero bueno, quizá rasca más en pantalla ver eso, pero que quizá podrían... yo qué sé, pues una contrabandista mujer o algo así. Sí, que es lo único que le pongo una pega. Pero por lo demás, creo que a mí me hicieron gracia. Hay quien dice que los chistes que hacen estos son muy forzados y tal, pero a mí me gustaron, me parecieron graciosos. Lo que pasa es que igual tiene un poco cara de demasiado histriónico este, que es un francotirador. Este tío que sale en todas las putas películas ahí, no me sale el nombre, este creo que también salía en ay, ¿cómo se llama esta película? Esta de Trainspotting, me parece, que también sale este tío. Sí. Te pone cara como un tontuelo, no sé qué, pero va. Sí, es la cara que tiene Raúl. Sí, ya, sé que no se puede. Tiene cara de escocés loco, o de irlandés loco. Digo escocés porque llevaba falda escocesa en la peli. Ah, entonces claro, sí, es escocés seguro. Si lleva falda, escocés. Y bueno, y el tema de villanos, ¿qué os ha parecido aquí con la doctora Veneno? Que, joder, que yo es un personaje, o sea, que lo había visto solamente en un cómic, que es un personaje, además, sí que salió en los primeros cómics de Wonder Woman, pero es un villano muy, muy secundario aquí de la Mujer Maravilla, como digo yo. Sí, y que hay que decir que no es precuela de la peli de Tom Hardy, la doctora Veneno, tampoco. ¿Eh? Nada. ¿Eh? Que no es precuela de la peli del año que viene que va a sacar Sony, la doctora Veneno, que no tiene nada que ver. Ah, vale, ay, joder, macho, que vamos, qué maestro del humor estás hecho. Sí, qué pesado con lo de las precuelas de Veneno que soy. Sí, no, pero que ya hay una precuela y es live, y tenéis todos que ir a ver la precuela de Veneno. A ver, a ti, Sebas, ¿qué te pareció? Ni fu ni fa, cumple, o sea, tampoco... Es que, vamos a ver, a veces esperamos que en 2 horas de película te expliquen el origen de un personaje, su evolución, no sé qué, no sé cuánto, y también quieres un villano que tenga muchos matices, que sea muy potente y tal. A veces no da para tanto. Y con que sea cumplidor, que yo, al menos para mí, los dos villanos, el militar este chungo y la doctora Veneno, para mí son cumplidores. Sí, que sí. Hay gente que no le ha terminado de agradar, pero digo, mira, al menos no son el resto de villanos del universo Marvel. Sí, no Malekith y compañía. Sí. Al menos no es Malekith, por ejemplo. Porque creo que este sería un mal momento para decir que a mí la primera de Thor sí que me gustó, ¿verdad? A ver, voy a tirar por la ventana, hasta luego. No, a ver, que nos metemos mucho con Thor, pero quitando Raúl, bueno, por lo menos a mí, yo creo que Geray también, está entretenida. Sí, sí. Buena no es si te pone a analizarla, pero está entretenida. Exacto, sí, sí. No, a ver, yo que conste que esto está grabado en Identidad Secreta cuando yo estaba, a mí, de hecho, de los tres que estamos grabando, fui el que mejor la puso. La primera de Thor, que bueno, estaba entretenida, pero que luego empezó a tener chistes muy forzados, él cuando estaba en la Tierra. Luego ya la segunda, y yo la segunda, de verdad, para mí es, vamos, de verdad, ¿eh? Uf, pasa palabra, no voy a decir más. No, sí, sí, era un simple apunte cómico, si me parece genial, sí, que no me guste. Hoy la comedia, sí, parecemos de Warner, ¿eh? Con la comedia hoy, no nos... tenemos que... ¡La comedia! Hay que intentarlo más. Bueno, los villanos, perdón. Sí, no, que bueno, los villanos, a mí, bueno, Elena Naya, la verdad es que me recuerda un poco a veces el espantapájaros, este personaje así, bueno, es con el tema de los gases, de los venenos, un poco del palo, y luego el otro actor, este que es el militar este malo, que es el tío que salía en American Horror History, yo creo que toda la película te quieren engañar de como que es Ares, pero justo yo con los que fui al cine, todos ellos estaban convencidos de que no, ese no es, que ya veréis cómo hay una trampa, al final no sale por otro lado. Y a mí, reconozco que me la colaron. Sí, y está, ese señor está muy pasado de vueltas, ¿no? El falso Ares, además. Pues sí, claramente yo desde el minuto uno sospechaba bastante que no lo era. No sé a vosotros, pero a mí me parecía como muy... hombre, el hecho de que le diera esa especie de polvo o lo que sea, que le hacían súper poderoso, digo, lo mismo es Ares, pero que ha perdido su poder o algo así. Pero luego es que me iba pareciendo muy raro que fuera Ares. Sí, Albert Rivera. Esos polvos que lo hacían superpoderoso. Sí, porque a mí el otro malo, o sea, el verdadero Ares, que es el tipo este que ahora hace de malo en Fargo. Wow. Está también histriónico perdido, ¿eh? Sí, sí, en Fargo, este está, tío... en Fargo está espectacular, pero en esta película está Regu. Está Regu, sí, sí. Yo creo que lo mejor en momentos es cuando tiene el casco hecho por CGI. Porque el resto está como súper histriónico. ¡Ah, ja, ja, ja! Y yo os digo en serio que en Fargo eso es para darle un premio. Pero sí. En el sentido de malo, pero de completamente desbocado toda la serie. Uh-huh. Yo creo que los villanos sí que fallan un poquito. Además, ¿no os ha dado la sensación de que han hecho unos falsos nazis en la Primera Guerra Mundial para no hacerla en la Segunda Guerra Mundial porque era, sino un calco completo de Capitán América? Sí, es que sí, es verdad, sí, sí, eso dice el mundo, son proto-nazis. Sí, es que, y además sí, sí, sí. Actúan como tales, prácticamente. Y con lo de que sea Ares, a mí sí que me la colaron, porque además, joder, te dejan clarísimo... Creo que se esfuerzan tanto en que lo veas que es muy malo, muy malo, muy malo, que al final queda un poco de villano caricaturesco. Porque cuando entra él en el almacén este y porque sí, a un tío le pega un tiro en la cabeza y luego tiran el gas él y Elena Naya y les tira una máscara y Elena Naya le pregunta, bueno, la doctora Poison le pregunta, pero si no sirve para nada, y se ríen los dos, jijijijiji, que eso parece de dibujo animado un poco. Es sí, muy sí, a que caricatura. Sí, a que sí. Esa escena, están pasadísimos los dos. A mí esa escena no me gusta. Gracia. Me pareció muy surrealista y muy raro. Es que o sea, parecía sí, esto de Jesús Gil en el ataque. ¡Ay, Miriam! ¡Ay! Me parecieron muy malos de pacotilla. Sí, es de hazlo, pero no te rías luego así, en plan de jijiji, los dos. Eso me chirrió, porque además luego están todo el rato como siendo muy malos y muy serios, ¿no? La relación o el momento, la conversación que tienen la doctora Poison y Steve Trevor, que ya está así como muy seria y no bebo y no tal y no sé qué, cuando hace nada, ¿sabes? Las he estado viendo riéndose malignamente como si fuese, yo qué sé, el malo de la película esta del Mini Yo, ¿sabes? Sí, sí. El doctor maligno, sí. Exacto. El doctor maligno, ¿quieres mini veneno? Digo que aparte de eso hacen su función de claro, es que de malos malísimos, ¿no? Y dices, bueno, pues vale. Pero sí, los villanos para mí fallan un poquito. Sí, lo que tenía que haber hecho era haberse bebido el alcohol y que se le hubiese caído por ese lado de la cara. ¡Qué asco! Como que no lo detiene. Que se ponga a ver que le caiga un hilillo por el lado. Sí, sí, sí. Tiene que ponerse el dedo para que se aguante la comida dentro. Ay, y bueno, ¿y qué más? Vale, y respecto... Mira, otra cosa que también hemos comentado al principio, más que nada, lo que es la adaptación como el personaje de Wonder Woman. Yo creo que sí que es una adaptación en general correcta de lo que simboliza el personaje de Wonder Woman, más que nada por el sentido de que ella viene como de una cultura... Viene como una sociedad que está creada para hermanar al resto de sociedad, al resto de culturas, al resto de países, y que, claro, ella al final acaba viendo que su mayor cualidad es el amor. El amor no en el sentido romántico, sino en el sentido pues de querer a todo el mundo y de poder ver lo mejor de todo el mundo. Entonces, yo no sé qué... ¿Tú qué opinas, Malones? ¿O estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Bueno, aquí es cuando yo hago crack crack en los dedos, ¿sabes? Y me pongo a criticar la película. Dale, dale. A ver, empezamos mal, porque Wonder Woman es hija de Zeus, y Wonder Woman como símbolo representa una forma distinta de organizar la sociedad, y por tanto los orígenes de Wonder Woman, marstonianos, son que ella es creada por la diosa del amor, que es Afrodita. En cambio, aquí... la crea Zeus, y además parece que todo el panteón se queda reducido básicamente a Zeus y Ares. Y eso ya es algo que a mí no me gusta, porque además Zeus es bastante gilipollas. Y eso, si lees un poquito de mitología o si lees un poquito de Wonder Woman, te queda clarísimo. Eso es lo primero que no me gusta. Otra cosa que no me gusta es que la conviertan directamente en semidiosa. Entonces ella ya no es amazona, ya no es... y bueno, que no, eso ya me chirría y es por muchas consecuencias que no me voy a poner aquí a hablar, porque ya es una cuestión muy personal y con mucho teórica feminista y tal, pero bueno, que eso ya me chirría un poco, pero entiendo que han elegido el principio o el inicio de Wonder Woman en ese sentido más comprensible para el público y dices, bueno, vale, pues tira que te va. Pero Wonder Woman formada como amazona me parece que tiene muchos fallos. La primera, la escena de la playa esta, que os digo, es de una tía que la has entrenado para ser amazona y al final casi la pillan por la espalda. Eso no es propio de Wonder Woman. Luego, cuando llega a Londres, la persiguen unos espías y ella como que no se entera. Y es de, es experta en estrategia, es experta en combate, está entrenada para detectar amenazas y no se da cuenta. Me parece eso un poco regulier. Luego, otra de las características de Wonder Woman es que ella, sobre todo, es una emisaria de paz y cuando da un discurso en la película Wonder Woman, una de las características es que ella trata de hacerse entender, ella trata de comunicarse, trata de hacer llegar su mensaje. Aquí no, aquí Wonder Woman es un bulldozer, ¿sabes? Que matar a Ares, esa es lo que la mueve en toda la película. No intenta... Matar. Sí, no intenta convencer a nadie de, a ver, mira, la guerra está mal, ¿qué tal si probamos? No, es como, no trata de dialogar, simplemente ya matar. Luego, Wonder Woman va por ahí matando alemanes a cascoporro. Wonder Woman mata en determinados momentos, pero ella reconoce que están bajo la influencia de Ares y por tanto que no es culpa suya y aún así va matando peña. Eso no es algo propio de una superheroína, destrozar alemanes, y además porque le han dicho, Stitler le ha dicho, los malos son esos, ¿sabes? Pero ¿y si no lo son? Luego ahí como a final de la película, cuando ya va a empezar el último acto, ella dice, ay, pero es que tú también estás contaminado, Steve Trevor. Y es de, o sea, que te has cargado un montón de alemanes porque este tío te lo ha dicho y luego piensas que este también está bajo la influencia de Ares. Tía, eres una superheroína un poquito regulier, se vas matando por ahí a un montón de peña. Y luego ya la escena final que coge y asesina porque asesina a sangre fría, ejecuta al general Ludendorff o al capitán o como sea, no entiendo de la jerarquía del ejército, pero bueno, al señor Ludendorff lo asesina y es que luego ni siquiera es Ares. Eso es como... ¡Ay, me he equivocado! ¡Ay, qué liada! Sí, es que eso, todo lo que se enfadó la gente con el partimiento de cuello de Superman, y nadie ha puesto el grito en el cielo porque Wonder Woman vaya de ejecutora mortal por ahí, y me parece un poco harto. Y, por último, en la última escena nos tratan de demostrar que Wonder Woman al final descubre que su superpoder es el amor, ¿no? Y la compasión, el amor, me parece un poquito visualmente confuso que el amor sea un rayo que te desintegra. Porque vamos, si ese es el amor pacífico que nos va a salvar, un rayo, coño, la bomba nuclear, eso sí que es amor y no lo sabíamos. Entonces me parece un poco confuso ese mensaje. No gana porque le dice a Ares, no vamos a luchar, tal. Por ejemplo, podrían haber cogido el primer arco de Pérez, haciéndole entender que si mata a todo el mundo, ¿quién quedará para pelear por él o para creer en él? No, lo mata a base de rayos. Y es como, pues me parece que el sentido que querías darle al poder de Wonder Woman y al mensaje de Wonder Woman queda un tanto diluido si al final lo que hace es cargarse al pavo y así. Entonces, por eso no me gusta cómo está construido el personaje, porque creo que no termina de enfocar bien qué es Wonder Woman y el mensaje que ella intenta transmitir. Pero vamos, opinión personal. Uh-huh. Te entiendo, sí. Es que al final lo del tema de matar o no matar, yo creo que ya es como seña de identidad de este universo cinematográfico de C. Warner, en el que todos los personajes tienen el gatillo rápido. O sea, aquí es que yo... ¿Qué coño? Serio, son asesinos múltiples, Raúl. Son asesinos múltiples. Es que yo el otro día lo dije en coña, pero me lo empiezo a creer. Yo estoy convencido que cuando hagan la película de La Liga de la Justicia, para derrotar a Darkseid, lo que van a hacer es Superman y Wonder Woman desviar la luna y lanzarla contra el planeta Tierra. Igual con eso nos lo cargamos. Erradicaremos la raza humana, pero nos lo cargamos. Y en ese aspecto sí que... A ver, sí que yo puedo entender que queda un poco contradictorio, claro, que ella sea una emisaria del amor y que precisamente, joder, se cargue peña porque, bueno, pues se la carga y porque es una putada, pero bueno, a veces pasa eso. Pero sí que entiendo la crítica de eso, que en general es en este universo todos tienen el gatillo rápido, vamos, o sea, la mano fácil a la hora de matar. Pero bueno, yo también entiendo que es una guerra y que, bueno, pues que la gente pues hace cosas y que no... con las que a lo mejor no tiene que estar del todo de acuerdo, pero bueno, sin más. En ese aspecto, la verdad es que tengo que estar de acuerdo con vosotros. En el universo DC, a los héroes les cuesta muy poco cargarse a la peña, pero muy poco, ¿eh? O sea, es una cosa que luego ve las películas de Marvel y es que si se cargan al villano es casi como que uy, que se ha caído, casi sin querer, sí, y le iba a coger mano y se ha caído. Pero ahí ve una cosa, Sebas, no sé si te acuerdas, en Iron Man 3 Tony Stark mata gente a tutiplén y la gente no le está echando en cara, o sea, Tony Stark terroristas moros, a eso no le importa a la gente. Que no, que el tío es en el avión, le atraviesa el pecho y dice, muere, hijo de puta. O sea, eso lo hace Batman y todavía está la gente gritando. Pero es que, yo creo que los superhéroes de DC, no sé, porque yo en DC soy, pero no son como ideales del bien y son como dioses superiores a nosotros, sí, moralmente y todo eso, y por eso chirría un poco más, yo creo. Es que los de Marvel son gente de a pie, que tal, que da por ahí. Sí. De hecho, la etapa de John Byrne acababa con que Superman mataba, o sea, tenía que matar a Zod, y ante esa situación dijo, dejo de ser Superman, porque Superman no puede matar a alguien. Y así acababa la etapa. Hombre, claro, ¿os acordáis aquí de la etapa esta que fue un crossover, una de esas crisis que hacen en DC, que es al final de la etapa de Wonder Woman de Ruka, sí, guionizado por mi querido amigo Geoff Johns, que Wonder Woman termina matando a un señor porque llevan toda la situación a que lo tiene que matar, como se cabrea la Liga de la Justicia con ella. Sí, con lo demás Warlord, sí, que rompe el cuello, uh-huh, y que, bueno, que lo de eso que... Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo en esa etapa concretamente, yo creo que lo que te están dando a entender es como que esa Wonder Woman, que es luego la Wonder Woman que vemos en Injustice, es como su reverso oscuro. como que realmente ella no se... Es decir, como que ella te imponga su mensaje a hostias. Irónicamente. Entonces yo lo interpreté por ahí, como que si nos desviamos del camino, como dijo una vez más, lo dijo muy bien Bruno Redondo, como que al final, ¿qué pasa si trasvasamos esa línea? ¿Entendéis, no? Como que al final Injustice va todo eso de qué pasa cuando Superman trasvasa la línea, cuando Wonder Woman trasvasa la línea, cuando Superman trasvasa la línea. Yo creo que querían explorar eso, de qué pasaría si aquí Wonder Woman pasa esa línea. Pero claro, es que parece que en ese crossover, honestamente, en Crisis Infinita, está también a punto de, no sé si os acordáis, a punto de cargarse a Mongul. El resto le dicen, ay, no te reconozco. Hostias, ya, pero... Es... A lo que me refiero es, en los cómics, sí, enseguida trazan esa línea y solamente queda sobrepasada en un Elseworld como es Injustice, que es una vuelta de tuerca de los personajes, y en cambio, en el universo cinematográfico DC, esa es la línea general, es el canon, ¿no? Los superhéroes matan. Entonces, a eso me refiero, que realmente los superhéroes que estamos viendo de DC en pantalla no representan los ideales que representan en los cómics. Claro. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí. Eso es verdad. Eso es un error que han cometido desde el principio con Man of Steel cargándose, Superman cargándose a Zod y Batman siendo el puto Batman de Dark Knight de Frank Miller cargándose a todo Cristo. Sí, sí. Es como que, bueno, pues vale, no se supone que Batman ni usaba pistolas ni mataba, pues aquí un pistolón y a cargarse a todo Cristo. Dime, dime. Nada, bueno, que eso, que esa es la crítica que tengo yo de Wonder Woman, pero que al final sigue la línea del resto de películas de DC, y claro, tampoco podían, por así decirlo, cambiarlo ahora, porque entonces no tendría coherencia quizá todo lo claro que han ido construyendo. Pero bueno, eso, tenía que decirlo. ¿Y tú, Geray? ¿Qué opinas? Nada, eso, que al final se habrá cargado más gente la Liga de la Justicia que el Escuadrón Suicida, ¿no? Pero bueno. Ironía, sí. No, no, pero me gustó, así como metáfora loca en mi cabeza, que en la isla de Temiscira, ¿no? En la isla Paraíso, era todo luminoso. Había un sol radiante y al mismo tiempo en el mundo de afuera era todo oscuro. Y me gustó ese contraste, porque es como en plan, esta parte de la peli que era luminosa, bueno, pero ahora sale Wonder Woman y ya la metemos en el universo de las otras pelis de la oscuridad. Pero, hombre, sí, pero tú ten en cuenta que supuestamente Wonder Woman vive en el Mediterráneo, y claro, en Londres pues es como si te vienes a Bilbao, todo el día lloviendo, humedad, frío, malas caras. Ya, pero me refiero al momento ese que están fuera, ellos con los que están en barco fuera, lo ven todo oscuro, una tormenta, y dentro de la isla es todo luz. Que hemos... Ah, me, bueno, me gustó, sí, sí, me gustó ese contraste, ese contraste. Sí, esa especie de holograma que hay, ¿no? Mm. Vale, y bueno, y para las siguientes películas, a ver, ¿qué os gustaría ver? A ver, Sebas. A ver, he oído a gente decir que esperan que sigan contando sus historias del pasado de Wonder Woman, de cómo ha llegado hasta el presente, hasta este punto. En el que allá en Batman contra Superman se le ve como un poco más que hada de la vida. Yo creo que podría ser algo 50-50. Una cosa en plan de vamos a contar algo del presente a la vez que contamos cuál ha sido su camino hasta llegar aquí. Porque hay unos cuantos años, básicamente casi un siglo, que se ha tirado en la tierra y, a ver, ¿qué has hecho durante estos 100 años, hija mía, que nadie sabía de ti? ¿Tú qué has hecho con tu vida? Yo creo que eso estaría bien contarlo. ¿Y tú, Malones? Yo tengo mi propia teoría a ese respecto, si queréis os la cuento. Sí, dale, dale, dale. Sí, sí, sí, sí. Claro. Pues, cuando acaba la película, bueno, se sacrifica a Steve Trevor y le dice en un flashback un poquito, que me hizo gracia, ¿no?, que hiciesen un flashback de una cosa que había pasado hace 10 minutos, pero bueno, sí, ese mini flashback, sí, que meten ahí, pues él le dice que ella tiene que salvar el futuro y que él salva el presente, y entonces ella parece que está como muy dispuesta a salvarlo. Pero cuando la vemos en la película de Batman vs. Superman, es lo que decía Sebas, que ya estaba como un poco de paso de todo, y bueno, a ver, si cogéis y me soltáis aquí en medio a un dios así chungo, pues vale, salgo y peleo. pero no parece que haya estado mal, la encuentro, le manda la foto esta de la Primera Guerra Mundial. Entonces, para mí, la segunda película sería lógico que te contasen por qué ella se asquea del mundo. Y para mí, iría bien si hiciesen una película de Wonder Woman en la Segunda Guerra Mundial, en la que ya Ares muerto y los hombres, sin la influencia de Ares, consiguen crear un cipostio todavía más grande que el de la Primera Guerra Mundial, y de hecho este acaba con dos bombas nucleares, como Wonder Woman se da cuenta de que efectivamente el hombre, bueno, el hombre, entendiendo como doblan en la película, el humano, es malo, o tiene la capacidad de ser bueno, pero también la capacidad de ser muy malo, y al presenciar esos horrores es a partir de ese momento en el que ella se da cuenta de que todo el trabajo que ha estado haciendo, o suponemos que ha estado haciendo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, decide retirarse porque no consigue o pierde un poco la fe en el hombre. Es como... yo estaba aquí con mi Steve Trevor, que se me ha muerto el novio, se ha sacrificado para salvarlo todo, y resulta que la Segunda Guerra Mundial existe, encima es peor que la Primera, y tío, es que paso de luchar por vosotros, y es que no tenéis solución. Y un poco ese el rollo. Totalmente, estoy contigo. Vete corriendo a patentar la idea. A ver, llamo a Patty Jenkins y se la cuento. Vale, sí. Sí, porque luego también, además, tú ten en cuenta que, bueno, Wonder Woman también, según la continuidad pre-crisis, también estuvo en la Segunda Guerra Mundial, estuvo con la JSA, que ellos también lucharon en esa guerra, así que igual lo pueden atar por ahí. De todas maneras, están diciendo que va a ser en el presente la segunda película, así que no sé exactamente. ¿Y en América? ¿Dónde tirarán? Sí, en América, no sé si van a meter pues a... o meten a Cheetah, que sabéis que hizo un camello en la serie de Flash. No sé, o a lo mejor que yo que sé, que encuentran a Steve Trevor congelado y lo descongelan. A mí, mira, a mí me gustaría que metieran más mitología, y así tipo la etapa Pérez y tal. Y el otro día pensé una idea loca para la secuela, que es que si quieren meter mucha mitología y muchos bichos y tal, que Diana tuviera que bajar al Hades, ¿no?, al infierno, a buscarlo, a intentar salvarlo. Y se enfrentaron un montón de monstruos allí y tal, y podría aparecer Robin Wright y tal. Y al principio, al final descubriría que no lo puede salvar y sería un poco trágico y tal. Pero bueno, que no sé. A mí me gustaría más mitología. ¿Han matado a todo el panteón? ¿Se supone que están todos muertos? Se supone. Sí, se supone. A lo mejor están por ahí, pero bueno, que metan otros panteones, como en God of War. Claro, tendría que irse ya con los dioses indios o cosas así. El dios elefante ese con varios brazos. Hola. Mientras yo creo que los suene el temazo, aparezcan los dioses. No pasa nada. Perdón, Seba. Sí. Que digo que los dioses tienen que aparecer por ahí. El rollo ese de no, que tantos muertos, tal, igual, yo creo que es porque no tenían perras para representarlos ni nada, de ahí que ni siquiera en el flashback aparezcan, nada más que dos tíos ahí semidesnudos y liéndose a palo ya. Porque es que estoy viendo ahora mismo la inversión de las películas y, vamos, no me jodas, 149 millones Wonder Woman y Escuadrón Suicida 175 millones. O sea, ¿qué me estás contando? Y la primera de Superman, 225 millones. Joder. Dadle 100 millones más, por lo menos, a la siguiente, copón. Que podáis meter más efectos especiales, más dioses y más todo lo que os dé la gana. Coño. Sí, sí, aquí hay películas, desde luego, es que se nota cuáles saben llevar bien un buen presupuesto y cuáles, no sé, malgastan el dinero, yo creo que en cocaína o en fiestas, porque es que no, yo de verdad luego, no sé qué película era que dijimos el otro día, que con mucho menos dinero, que es mucho más resultona, mucho más, en fin, el puto dinero, macho, en fin. Y bueno, pues si queréis vamos a leer aquí dos comentarios que nos han dejado. Nos comenta la fortaleza de la soledad, nos dice, sensacional, épica y brutal. Y luego por aquí, Nerea nos dice, salí cargada de energía, de fuerza, me pareció un verdadero grito de lo que hace falta en el mundo. Bien narrado, unos efectos visuales brutales, actrices que enamoran, pues en definitiva, una maravilla, nunca mejor dicho. ¿Vale? Y bueno, y luego por aquí tenemos a cuatro oyentes que se han animado, está por aquí Fernanda Pilar, está también José, María, que se le olvidó presentarse en el audio, y también Clara, que nos mandó un pedazo de audio de 14 minutos. Y nada, aquí lo dejamos. Hola chicos de Dos Frikis y un Murciano, Mi opinión con respecto a Wonder Woman es que creo que ha sido una película que ha dado todo lo que prometía. Vale que es una película con un corte bastante clásico de orígenes y no sorprende en ese aspecto, pero creo que todo lo hace muy muy bien. Las secuencias de acción creo que están genial. La química de los personajes, Chris Pine y Gal Gadot, creo que lo hacen fantásticamente bien. Hay momentos en los que Gal Gadot sonríe a la pantalla y es que se te cae el corazón al suelo. O sea, es genial cómo han tratado el tema de los valores y qué es lo que mueve a Wonder Woman. Me ha parecido que está, lo han dejado muy claro y se nota, bueno, pues se nota de dónde vienen, cuál es su educación, el por qué hace lo que hace y en lo que cree. Vamos, yo creo que todo eso lo ha quedado meridianamente claro y sin tantas, digamos, dudas como ha podido surgir con Batman o con Superman en este universo cinematográfico. Hay detalles, muchos detalles a los cómics, a los distintos orígenes de Wonder Woman, al fin y al cabo. Me ha encantado la tontería, porque es una tontería, pero a mí me ha parecido genial, que es lo del helado. Yo eso lo he visto en varios cómics y que la haya sacado a la pantalla me ha hecho muchísima gracia. Y le da un toque pues, bastante divertido y desenfadado en ese momento a la película. Creo que está muy bien. Los toques de humor también funcionan, me funcionan muy bien. Y nada, a mí yo he salido súper contento. Pero claro, yo soy de los raros que le gustó Man of Steel y Batman vs Superman. O sea que tampoco no sé hasta qué punto tengo yo criterio para decir estas cosas, ¿eh? Pero bueno, acabando, me gustaría que me dijerais ¿qué preferís en la versión española? ¿Diana o Diana? Porque a mí lo de Diana me ha dejado un poco regular. Venga, un abrazo a todos y seguid así. Hola, es el primer audio que mando a un podcast. No podía ser otro que del Frikismo Murciano, claro. Y bueno, intentaré no enrollarme mucho. Antes de nada, perdón por lo mal que me explico, que yo muchas veces, bueno, me voy por las ramas. Así que voy a ir un poco al grano. Bueno, la película de Wonder Woman a mí me encantó, la verdad. Intenté ir no con mucho hype, porque si no, bueno, luego pasa lo que pasa. Pero no, a mí me gustó bastante todo lo que son las bromas y todo, no sé, no me sobrecargó nada. El CGI estaba muy bien hecho, a mí me encantó cómo pegaban los saltos, las amazonas y tal. Al principio me cargó un poquito la cámara lenta, pero luego al final, no sé, fue como un poco, ostras, no, está bien metida, está bien puesto. Y luego también la pareja que hacen Gal Gadot y Chris Pine, la verdad es que me gustó mucho la química que tenían y tal, y eso que tampoco es lo que se ve mucho, ¿no? Porque había gente, por ejemplo, que decía, bueno, tampoco era para ponerse así, ¿no? Al final, porque tampoco habían estado tanto tiempo juntos. Dices, hombre, a ver, tampoco tanto tiempo juntos, pero era un poco él y toda la humanidad. O sea que estaba ella un poco jodida porque alguien había dado su vida por la humanidad, ¿no? Y decir, pues tú, tengo otra vez fe, un poquito, porque ya estaba la pobre pensando, es que la gente ya es un poco así, ¿no? Claro, ella tenía toda su idea concebida y de ahí de Temiscira y tal, ¿no? Me gustó mucho el inocentismo un poco, ¿no? Al llegar a Londres y eso, pero que tampoco era tonta, ¿sabes? Porque luego cuando hablan un poco de en plan sexo y eso, ella le dice claramente que sabe lo que son las relaciones. Que luego al final le dice en plan un poco que la conclusión de no sé qué libro era ahora, no me acuerdo, que decía un poco que el hombre solo servía para la reproducción. Nada de acuerdo con eso, por supuesto. Y bueno, un poco los compañeros de Steve, la cuadrilla esta era genial. La secretaria estaba muy bien, me hacía un poco de alivio cómico cuando tocaba y sin tampoco mucho protagonismo. El giro, supongo que esto es con spoilers, el giro un poco de Ares, yo no sé por qué, ya me lo temía, porque es que ese protagonismo para el tío este, que en realidad no estaba haciendo tampoco mucho, como que me lío un poquito. Aparte, en este que salía en Harry Potter, algún papel así también que hacía un giro, hacía en Harry Potter. Entonces, no sé por qué yo ya me esperaba que fuera él, o que él al menos que les fuera a traicionar o algo. No exactamente que fuera Ares, pero sí, el otro no me cuadraba, el tener que, no sé, era muy mindundi. Era un hijo puta, pero era muy mindundi. Y pero bueno, al final toda la, la batalla final y eso, la verdad es que está muy guapo cómo se hace la armadura Ares así con todos los trocitos de chatarra y se mete los ojos, se hunde la, los dedos para hacerse la, la, la hendidura de los ojos. Ahí me gustó muchísimo. Y la verdad es que estuve pegada al asiento toda la película. Mira que yo en el cine me suelo cansar bastante, de, soy de culo inquieto. y nada, creo que ya he contado más o menos todo. Podría explayarme aquí un montonazo, pero tampoco es plan porque ya llevo 3 minutos y medio. Así que un besito a todos y espero volver a mandar más audios. ¡Chao! Muy buenas, lo primero, un saludo enorme a todos. Sabe que me tenéis ahí escuchando siempre. Y nada, ya metí en faena. Pues mira, lo primero es el sentimiento generalizado de todo el mundo, que sí, que Wonder Woman es la mejor película de Warner DC, pero de lejos. Y os lo dice un fan de Batman Superman, ¿eh?, de la película, que la tengo ahí, vamos, que la estoy viendo ahora mismo en la edición portada holográfica. Así que, nada, una historia sencilla, sin pretensiones, que es lo que cometió, donde se cometieron los errores con Batman Superman. El Hombre de Acero, prefiero no opinar, a mí también me gustó con sus problemillas y demás, pero eso es lo que tiene Wonder Woman, que tiene un guión simple, es que no pretende nada de lo que no tiene por qué enseñar, es que Wonder Woman es lo que es y te lo muestra, ya está. Es que no tiene más, es que no tiene más problemas y no, ten, y no tendrían que haber hecho nada más para estropearlo, y Patty Jenkins lo consigue. Hace una película buena, se hace corta para la duración que tiene y eso, eso dice mucho de la película. Así que nada, lo, me gusta que Steve Trevor esté a la altura de Wonder Woman, al menos así lo considero yo, no como he leído por las redes sociales, que es la película de Steve Trevor. Yo no sé qué han visto, pero son dos personajes que van a la par, no se quitan protagonismo, cada uno en su propio rol. Y aunque hay parte del CGI bastante cutrecillo, las cosas como son para una superproducción como esa, la parte de Temiscira con las Amazonas y todo, yo juraría que es lo mejor de la película. Es que, buah, es que te mete de lleno, ¿eh? Te mete de lleno en cualquier cómic donde hayas visto a las Amazonas y demás. Está muy bien conseguido. Y eso, lo dicho, es que es un guión simple donde la historia encaja perfectamente. Y nada, ya deseando de que empiecen a salir noticias de por dónde van a tirar en la segunda parte. Ah, y que vayan tomando nota de cómo se tiene que hacer una película de superhéroes sin tener que pretender hacer un batiburrillo de cosas y que salga algo raro, raro, arriesgado como... como las producciones anteriores. Así que nada, que le den un puesto más alto a Patty Jenkins y que ponga orden ahí. Venga, un saludo y nos seguimos escuchando. Adiós. Hola, hola, dos frikis y un murciano. Yo soy Clara, aunque por los mundos virtuales se me conoce un poco más como Kat o Katari. Hace un año o así que colaboré en el programa sobre Batman vs. Superman. Y bueno, hoy vengo a daros mi opinión sobre Wonder Woman. Raúl me pidió que comentase la película sin spoilers hace como casi un mes, porque yo fui a verla al día siguiente del estreno. Se estrenó el 2 de junio, yo fui a verla el 3 de junio. Claro, tenía que ser una review sin spoilers porque iba a incluirlo en el programa anterior, en el 91. Pero como soy una vaga, no lo voy a negar, no solo eso, por otro problema, principio de verano, todavía no lo había hecho. Así que la parte buena es que ahora que ya se ha estrenado en España, puedo dar mi opinión con spoilers, que no van a ser muchos porque va a ser una opinión cortita y general, pero bueno. Como decía, yo fui a verla el 3 de junio y el cine estaba bastante lleno, era una sala grande, pero estaba bastante lleno, había muchos chicos, chicas, familias no vi, pero bueno, estaba oscuro. En líneas generales me gustó mucho, me parecía una película muy emocionante, con un buen clímax y un buen desarrollo. Es una película de origen, las películas de origen son muy básicas y ya tienen la historia montada, así que difícilmente podía salir mal. De todas formas, yo habiendo visto los trailers, y eso que no quise intoxicarme mucho, porque ya me llevó alguna decepción gorda con Star Wars Episodio 7, desde entonces he dejado de ver trailers con tanta antelación. Pero bueno, por lo que había visto me parecía que me iba a gustar y efectivamente a mí me ha gustado. Es muy buena película de origen. Tiene En realidad, teniendo a Hipólita, Zeus, Wonder Woman, Ares y Steve Trevor, ya lo tenían ya todo montado. Pero bueno, cositas que me han gustado. Gal Gadot, maravillosa. Fue de mis partes favoritas de Batman vs Superman. Había mucha gente a la que no le gustaba el casting. Yo no era una de ellas, a mí me gustaba mucho. Sí es verdad que si la ves en su etapa de Fast and Furious, estaba como muy flaca y no tenía la pinta Wonder Woman. Pero la apariencia es una cosa que no se debe juzgar así, porque es lo que más fácilmente pueden modificar los actores. Y en esta película ya se ve que está más fuerte incluso que en Batman vs Superman. Mira, lo que se quejan de las tetas a mí tampoco me parece tan importante. Pero, como digo, la apariencia se puede cambiar entrenando. Lo que no se puede cambiar es el carisma. Y a mí me parece que Gal Gadot brilla con luz propia en esta película. Está encantadora y tiene un punto inocente pero potente. Resulta encantadora, cándida, inocente cuando tiene que serlo. Porque no, en realidad Wonder Woman o Diana no es tonta, simplemente no conoce el mundo humano. Pero es potente y decisiva y resulta totalmente capaz. Tú la ves y sabes de lo que es capaz. No es... Bueno, me faltan las palabras hoy, vaya. Pero me parece que lo hace muy bien. Es muy decisiva y enamora. Me gusta que Steve Trevor no sea el gilipollas prepotente de la peli de animación. Debo confesar que me he leído algún cómic de Wonder Woman, pero no es mi campo de experiencia. No es lo que más experta soy. Iba a decir expertise. No es lo que más experta soy, entonces tampoco. El Steve Trevor de la historia de origen, pues mira, no lo conozco. No lo conozco más allá de ciertas cosas. En la película de animación me pareció un gilipollas insoportable. Y sin embargo en esta película no. Es relevante lo suficientemente, sin quitarle importancia a Diana, pero resulta relevante. Es muy carismático y es agradable, no solo a la vista. Leí por las redes sociales que mucha gente achacaba el éxito de Wonder Woman a Snyder. Cosa que yo no entiendo mucho porque yo creía que Snyder tiene más detractores que fans. Pero parece ser que cuando interesa sí, cuando no interesa no. A ver, la mano de Snyder se nota para bien, eso sí. Pero el mérito yo diría que es de Patty Jenkins, la que es la directora. Y se nota que la dirección es femenina. Realmente esto queda un poco hipócrita que yo lo diga, porque yo salí del cine, yo fui a verla con mi chico y me preguntó, ¿crees que se nota que lo ha dirigido una mujer? Y yo dije, no excesivamente. Y me dijo, no, pues yo creo que sí. Y lo estuvimos discutiendo un rato y lo cierto es que no me había dado cuenta, porque a mí me parece que la película está dirigida o se ve desde un punto de vista que es el que debería ser. No me di cuenta en el tipo de cosas que suelen hacer los directores hombres con las superheroínas o con las mujeres en la acción que no se hacen en esta película, porque es, ya te digo, lo que a mí me parecía natural y obvio. Sin embargo, él sí se dio cuenta y lo estuvimos comentando. Y es que las escenas de acción, que por cierto me encantaron, no están sexualizadas. No es como la Viuda Negra que cada vez que cae está ahí marcando culo en su pose o cuando está atada en la silla y con las tetas marcándose. No, Diana dicen en todo momento que es una mujer atractiva, le hacen más de un cumplido, pero sus escenas de acción son el mismo tipo de escenas de acción que podríamos ver en un superhéroe masculino. Y eso me agrada mucho. Me agrada que tenga que no se discrimine en ese sentido, porque al final somos humanos, aunque bueno, ella no, pero y luchamos del mismo tipo. Me gustó mucho, por ejemplo, la escena en las trincheras en la que ella quiere salir y luchar porque está viendo que están ahí todo el mundo pasándolo fatal, los muertos ahí en barro, y Steve y el resto de hombres de la compañía pues le dicen que no, que tienen una misión, Y ella, mira, no se enfada, ella simplemente dice, pues oye, pues yo sí quiero ir, y coge y va con toda su decisión y toda su calma. Eso me pareció muy Wonder Woman. Me parece que esto es algo que he oído en algún otro podcast comentado, pero es que estoy totalmente de acuerdo. El vestuario es otra cosa en la que me gustó mucho y me parece que se nota la dirección femenina. No solo ya el de Wonder Woman, que ya lo vimos el traje en Batman vs. Superman, sino el de las Amazonas en sí. Bueno, y bueno, el resto me pareció muy correcto, ¿no? Los uniformes de los soldados, que se supone que es Primera Guerra Mundial, me pareció que eran más parecidos a los de la Segunda Guerra Mundial que como deberían ser, pero esto lo comentaré ahora después. La guerrera griega me gustó mucho. Y me, bueno, la Amazona me gustó mucho, que tenían unos trajes muy griegos y se veían muy claras las influencias. Y me gustó mucho que algunas de las Amazonas llevaban como una placa sobre uno de los pechos, tipo armadura, y me pareció que eso hacía una relación con el mito de este de que las Amazonas se cortaban un pecho para poder tirar con arco, cosa que es una gilipollez porque yo tiro con arco y no me he cortado ninguna teta, pero bueno, me pareció una referencia a ese mito y me gustó. Y bueno, la capa que lleva ella, Diana, también me gusta mucho. Bueno, esas son cosas que me han gustado. Cosas que no me han gustado, porque también hay unas cuantas. Y bueno, ya estoy acabando, que me alargo. A ver, es verdad que se supone que es Primera Guerra Mundial, pero ese achaque a que los alemanes son los peores, que están poseídos, es muy típico del cine sobre cine americano sobre la Segunda Guerra Mundial. Ciertamente, Estados Unidos, aunque entró después, Estados Unidos e Inglaterra, entra después. Estados Unidos entra después, pero ciertamente luchan los mismos o bloques parecidos en la Primera que en la Segunda Guerra Mundial. Luchan contra los alemanes. Pero en la Primera Guerra Mundial no es tan todo culpa de los alemanes. Y hay muchas cosas tipo ambientación, trama, que no dejan muy claro si es Primera o Segunda. Y bueno, me parece que eso lo podían haber hecho un poco mejor. Vale que la ambientación histórica no es lo más súper importante en una peli de superhéroes, porque es ciencia ficción. Pero ya puesto a ambientarlo en el pasado, ambiéntalo de forma un poco más clara. Otra cosa, también más o menos relacionada con los villanos también, es que no me queda muy claro qué es lo que pretenden estableciendo a la villana esta de la máscara y al tío este alemán, no me acuerdo cómo se llaman ninguno, que por cierto la de la máscara es una actriz española, creo que era Elena Anaya. Vale, el jefe, que toma como una especie de pociones que le prepara la química y que le dan como unos superpoderes, eso no lo explican en ningún momento. Y no solo no lo explican, que a mí me parece bien que no te lo den todo masticado, que porque si lo van a desarrollar después o lo que sea, vale. Pero es que además se cargan al personaje y se queda ahí todo. Entonces, a no ser que lo desarrollen un poco más de alguna otra manera en una segunda película, me pareció un poco inútil. Meter cosas porque sí, un poco, para darle como interés visual o interés a la trama, pero me pareció que eso se podía haber cerrado un poco mejor. Porque claro, ellos son como villanos de intermedio. El villano final es Ares. Que por cierto, no me esperaba que fuese el capullo este inglés. Eso fue una sorpresa. Y además me hizo mucha gracia porque tiene una cara que yo jamás le habría atribuido a Ares. Ni a un guerrero que encima está súper musculoso y súper petado y con su armadura. Pero bueno, me pareció una sorpresa que me pareció pues ni bien ni mal. Oye, eso me parece que estaba bien llevado, pero no me convencía mucho lo de los otros dos villanos. Y otra cosa que, bueno, es una pega a media, me parece que tanto le pasa lo mismo que al final de Batman vs Superman, y ahí es donde se nota sobre todo la mano de Snyder, y en cómo se vuelven locos con las luces, los relámpagos y los fuegos artificiales, entre comillas fuegos artificiales, pero se le va mucho la olla con... Vale que crea un clímax muy interesante, y muy, pero se podía hacer con menos efecto de neón, que parece eso un prostíbulo de avenida. En cuanto a los efectos especiales, sí me gustó un poco todo, pero me sacaba un poco de mi... de la película los saltos que da autoimpulsándose, como cuando va a destruir toda la torre de la iglesia en el pueblo este. Yo me tenía que concienciar de sí, venga, vale, ese es uno de los poderes de Wonder Woman, pero es que queda un poco irreal. Y otra cosa en la que se nota la mano de Snyder, voy súper desordenada, lo sé, pero bueno, es en la cámara lenta, pero aquí sí me parece que queda muy bien, igual que en 300 queda muy bien. Así que, bueno, básicamente esas son mis opiniones. No sé si lo que habréis mencionado durante el programa, si estáis de acuerdo. Me parece que es una película y es un punto a favor, a diferencia de Batman vs Superman o Escuadrón Suicida, que vaya mierda Escuadrón Suicida, que puedes ir a ver con niños más pequeños. A mí me fliparía llevar a mi hermana pequeña, tengo una hermana de 10 años, no parece que le interese mucho, y eso que ella se ha leído cómics de Wonder Woman, alguno que le he dejado, no parece que le interese mucho, pero también es porque el cine nos pilla una hora y hay que prepararse todo el día y no está muy... Parece que le interesa más ver la película de Batman de Lego, pero yo creo que si la viera le gustaría, igual que le encantó Rey del episodio 7, y que es importante que las niñas, que se pueda llevar a las niñas y a los niños, por supuesto, a que vean una película bien hecha, interesante, entretenida, con un personaje femenino principal que no está sexualizado y que es tan poderosa y tan encantadora. Así que bueno, no tengo mucho más que decir. Siento haberme alargado tanto. Y bueno, espero aparecer por aquí pronto otra vez. Un beso. Y bueno, oye, aquí parece que la gente, joder, que les ha gustado, ¿no? ¿Qué pensáis? Que teníamos que haberles dado un programa aparte a ellos, porque un poco más y venimos y decimos, la película, bien, bien, venga, ahora los oyentes que hablen. Y ya no ahorramos el trabajo. Sí. Y yo prefiero Diana que Dayana. También. Ay, sí, por Dios, sí. Sí, qué mal me suena. Dayana. Uf. Pero es como lo de Spider-Man. Spider-Man. Sí, sí. Que es que yo se están cachondeando mucho del tema del doblaje, pero es que yo creo que al final valorar una película por el doblaje, eso al final siempre va a ir un poco, tiene que ir un poco aparte. Porque luego aparte es que, claro, a todas las Amazonas, a la propia Diana, le ponen como un acento como de parecen rumanos. A ver, yo es que eso lo entiendo en parte. ¿Vale? Dos sí. Cosas. Lo de Diana creo que es porque en la serie de los 70 de Linda Carter no doblaban Diana, sino que doblaban Diana. Entonces quizá no querían que hubiese esa disonancia respecto del personaje. O sea que si lo doblan igual, pues así como que mantienen un poco la misma línea, por así decirlo. Y luego, sobre el doblaje y la forma en la que están doblados, se ha criticado mucho, pero es que las Amazonas, se supone, y en varios cómics lo dicen, tienen un leve acento que no llega a identificarse. De Wonder Woman se suele decir que habla perfectamente muchísimos idiomas, pero tiene un acento exótico, lo suficiente para que sepas, o sea, para cuando hablas con ella, que se nota que no es nativa, por ejemplo, americana en este caso, o inglesa, pero que tiene ese leve acento. Entonces, como Gal Gadot es israelí y habla con su acento israelí, pues en la versión original lo tienen solucionado, porque tiene un leve acento, aunque hable muy bien inglés. Pero claro, en la versión española yo creo que querían replicar eso, porque tienen que hablar distinto, pero como se ha llevado a cabo, quizá ha sido un poquito regulier. Ya, porque a mí, por ejemplo, esta chica, Eta, cuando habla, hola, le ponen esta voz, hola, no sé qué. Y claro, y tú en cambio, porque la película esta tarde hemos descubierto que ya está en calidad HD RIP en sitios para descargar, esta actriz tiene una voz que es todo lo contrario, perfectamente pronuncia perfectamente, entona, y es un poco de, no sé, tío, es un poco de, te da bajona. Vale, pues bueno, si queréis, vamos a hacer un paroncito y enseguida volvemos. En 2014, un grupo compuesto por cuatro frikis fueron troleados por analizar un juego al que no habían jugado. No tardaron en usar Wikipedia como fuente de información. Si no les bloqueas en Twitter, quizás puedas stalkear. Ellos son Reserva de Maná, un programa de videojuegos donde las mejores pelis, series, cómics y bandas sonoras también tendrán su espacio. ¡Maldita sea, vil mujer! ¡Has obstaculizado mi trabajo desde el día que escapé de tu horrible vientre! ¡Voy a matarte, Lois! ¡Pero antes te voy a obligar a escuchar todos los programas de Pájaros en la Quijotera! ¡Y después te mato! Año 2015. Un grupo de podcasters ilicitanos se ven obligados a salvar el mundo de la destrucción y la socavación producida por la rebelión de Android que... Espera un momento. ¿Quién ha escrito esto? Pues estamos jodidas, macho. Gamer Elch, ¿salvar el mundo? No, no lo salvan, pero mira, por lo menos te ríes con ellos. Game Elch FN. Videojuegos en clave social. Sí, sí, es que son la monda estos chavales. Bueno, y ya estamos aquí otra vez. Y ahora vamos a hablar cada uno sobre alguna historia que hayamos leído sobre Wonder Woman o... Sí, eso, sobre, principalmente sobre cómics, y luego yo tengo una sorpresa. Y historias de Wonder Woman que nos han interesado por alguna razón o que creemos que estaría bien que os acercáis a ellas. Y vamos a empezar, por ejemplo, Maloles, empieza tú. Dinos alguna que te mole. A ver, pues quizá empezaría hablando por la de George Pérez, porque es el nuevo origen de Diana, de 1986, en la que relanzaron el personaje, una de las etapas más aclamadas, y además que ahora se puede conseguir con mucha facilidad, porque la ha sacado ECC, y además ya ha sacado los dos primeros tomos. Cuenta uno de los orígenes más bonitos de Wonder Woman, desde mi punto de vista. Es una etapa con mucha mitología y además está dibujada por George Pérez, así que no sé qué más puedo decir. Podría decir simplemente está dibujada por George Pérez y ya, pues ya está, ya se vende, ¿no? Creo que... Y ya, sí, sí, totalmente. La dibuja George Pérez, Wonder Woman, ir a comprarla, punto. Pero bueno, nada, es una etapa muy épica con un enfrentamiento también con Ares, que se resuelve de la manera que yo creo es más adecuada, a diferencia de la película, muy bien dibujado, con muchísimos personajes icónicos en Wonder Woman. Sale tanto Steve Trevor, sale Takandi, sale también la doctora Capatellis, que es bastante relevante, hace el papel de madre de Wonder Woman en el mundo real. Se trata muy bien a Wonder Woman, el efecto que tendría Wonder Woman en el mundo real, cómo darse a conocer y cómo afectaría su imagen o su presencia en el mundo real, lo cual es muy interesante, pero sin dejar a un lado lo que hace que Wonder Woman sea un personaje bastante atractivo, y es toda esa mitología que conlleva el personaje. Sale ahí un Olimpo dibujado estupendamente por George Pérez y todos los dioses, y mezcla muy bien esas dos facetas de Wonder Woman. Y no digo más porque tampoco quiero hacer spoilers por si alguien no lo ha leído. Sí, aquí la comentamos ya hace bastante tiempo, además, casi 3 años, y es un señor cómic como una casa, ¿eh? Yo creo que ahora, encima, creo que CC está editando todo. Uh-huh. Mm. A ver, todo, casi todo lo relevante o desde el 86. Digo. Ah, de Pérez. De Pérez ha editado la primera etapa del 86. Ha editado ya 2 volúmenes. Creo que el primero se llama Guerra de los Dioses y el segundo creo que se llama Rastros, o sea que ya tiene 2. Creo que van a ser 3, entonces falta el último volumen. Y después el número especial que escribió, y no sé si dibujó, creo que también, que es La Guerra de los Dioses, lo ha editado en un tomito aparte. que fueron números posteriores. Ahora mismo no recuerdo exactamente qué números eran, pero también ese que es como un número especial y una serie de numeritos anuales y tal y cual, que cuentan una historia y que se llama Guerra de los Dioses, esa también está editada, no dentro de la colección de grandes autores, sino en un tomito distinto, pero vamos, tapa dura y los 30 y pico pavos que te salen por él. O sea, estándar. Wow. Sí, sí, sí, porque es que me suena que no, en su día, no sé si Planeta llegó a editar todo lo de Wonder Woman, como que hubo algo que se quedó colgado, porque hubo en su día series de DC, también me suena, Escuadrón Suicida, aquí ni lo limos, en este país. Así que sí, yo no sé... Yo no sé exactamente la publicación de Wonder Woman, para mí es algo muy complicado, además, claro, ese cómic es de antes de que yo naciese, así que ni idea, ¿sabes? No sé exactamente cómo se publicó, creo que justamente la etapa de Pérez sí que llegó en grapa, pero bueno, y cómo llegó, ¿sabes? Porque... Pero antes todas estas cosas, porque creo que Planeta sí que editó la etapa de Pérez en uno de esos volúmenes tan grandes que hacían que no cabían en las estanterías, estos que son unos Omnigols gigantes, pero bueno, no era así muy fácil de encontrar nada de lo de Wonder Woman, o sea, supongo que si te pones a hacer arqueología comiquera, pues sí. Pero todas las cosas, a mí me da la sensación de que llegaban como muy raras. Y si tienes mi edad, difícil es así un poco de encontrar. Pero bueno, por internet siempre se podían encontrar. Guiño, y, guiño. Exacto. Y nada, y afortunadamente ahora nos lo está sacando ECC para aquellas personas que queramos tenerlo en físico. Sí, yo tengo... Me he comprado los dos tomos que han publicado hasta la fecha, que creo que es todo lo que dibujó él, si no me equivoco, y luego siguió de guionista, pero creo que todo lo que dibujó él está en estos dos tomos, no estoy seguro. Y vamos, es lo que tienes que leer si te ha gustado la película y no has leído nada de Wonder Woman, yo creo. Sí, hemos estado comentando además antes fuera de micro, yo creo que este año, vamos, es el año idóneo para que te vendan Wonder Woman. O sea, si este año no te consiguen vender en ese país el personaje, ya no te lo venden, porque ahora parece que están sacando gran parte del material, parece que están sacando esta línea de diferentes grandes autores. Así que este año, vamos, o sea, si queréis aficionarse al personaje, este es el año. Sí, yo sí. Oía el otro día, bueno, leía por Twitter que se quejaban de que había colapsado el mercado, por así decirlo, ECC. Y es que ha decidido este año, 2017, todos los meses, traernos como 3 o 4 cómics de Wonder Woman al final, y sí que es verdad que casi te sientes un poco abrumada ante todo. Es como, no puedo gastarme 70 pavos todos los meses solamente en cómics de Wonder Woman, es un poco una barbaridad. Podrían haberlo pensado quizá con un poquito más de antelación, ¿sabes? Haberse remontado un poco 2016, empezar a sacarlo, para que hubiese sido más llevable, quizá. Claro. Porque ahora sí lo han sacado todo, pero es que claro, ha sido en una cosa de 6-7 meses, te lo han sacado todo. Y dices, hostia. Uh-huh. Y no barato. Hombre, yo creo que lo tendrán pensado más a largo plazo. O sea, en plan, igual que hoy en día hay siempre Watchmen en todas las librerías, pues que haya siempre un tomo de Wonder Woman, sobre todo de grandes autores. Porque estoy viendo la página web de ECC y yo creo que ahora mismo, gracias a ECC, tenemos la posibilidad de poder comprar lo más grande del personaje. O sea, hace seguramente unos años, y sobre todo con Planeta, diríamos, pero Wonder Woman, ¿qué? Que hay aparte de la grapa que sale al mes. Pues una vez sale una novela gráfica y ya. Aquí ahora mismo es que está, lo dicho, lo más grande. O sea que si... Quien le haya gustado la película, aquí tiene, pero muy buenos cómics para leer. Sí, es que yo creo que con Wonder Woman también pasa un poco lo que pasaba con personajes como, puede ser o Flecha Verde o el Capitán América, que son a lo mejor personajes que no son rompemercados, o sea, no es medio millón de unidades vendidas cada mes, o sea, no es así un cómic que te pueda romper listas, pero creo que el no ser igual un primera línea, eso ha permitido de que tenga como mejores historias y que los propios guionistas pues que quieran trabajar con el personaje. Sí. ¿Tienes un poco de acuerdo? Sí. Además, al final ha tenido como un montón de orígenes diferentes, ¿no? Que también lo estábamos hablando fuera de micro con Maloles. Que parece que cada autor que llega a Wonder Woman pues tiene que volver a contar la historia y añadiéndole cómo él quiere que sea Wonder Woman, ¿no? Sí, a ver, con Wonder Woman han pasado muchas cosas editorialmente, porque rompió mucho al principio en la edad de oro de los cómics, en el 41, el primer número que salió, rompió bastante. Lo que pasa es que cuando murió Moulton Marston, el personaje como que perdió un poco su deriva y se convirtió en un cómic más romántico y más menos heroico. Y perdió pues la característica feminista y tal. Y entonces eso ha ido marcando mucho el personaje al punto de tener en 1986 que ya hacen un reboot porque la etapa de los 70 es terrible. El señor Kraniger, terrible. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que a partir del 86 Pérez hace su inicio y luego van... O sea, vende, pero tampoco es, lo que decís, una rompemercados. Y entonces como que intentan ir haciendo cosas como para estas cosas que hacen de vamos a contar un nuevo inicio y así suben ventas, ¿sabes? Y, y no sé yo si eso le ha beneficiado al personaje, porque al final te lías un poco, es como ¿qué inicio es el bueno? Tiene varios. Lo que estaba diciendo fuera de micro era que tenemos un inicio con Pérez, luego se le cambia posteriormente un poco con Messner, Loeb y Deodato, le dan una vuelta de tuerca al personaje y le añaden cositas al origen, cambian determinadas cosas, de manera bastante criticable, por cierto, pero bueno. Sí, sí, ese cómic, lo comentamos en su día, es una locura noventera, es una locura, de verdad. Yo tiene cosas que me gustan mucho y me parece una buena etapa, me parece una historia entretenida, sobre todo. ¿Sí? Y luego el dibujo de Deodato es diga culo, eso. Sí, mi culo de ahí, sí, sí. Y nada, pero bueno, la historia a mí me gusta, me parece un cómic muy entretenido. ¿Y qué pasa? Que luego lo han ido modificando en posteriores ocasiones, pues las más sonadas son el cambio de Straczynski, que además conllevó también el cambio en el uniforme, y luego las de los nuevos 52, y ahora nuevamente con el Rebirth, que también parece que haya una confusión de orígenes. Entonces, sí, es un personaje que ha sufrido bastante editorialmente, creo yo. Vale, y bueno, a ver, Geray, ¿qué vas a comentar tú? Bueno, yo me he leído así lo que hemos dicho, que ha sacado tantas novedades ECC que al final no saben muy bien por dónde tirar, porque eso... no son muy baratos, la verdad. Y entonces, junto a la de George Pérez, me compré también un tomito pequeñito, autoconclusivo, de Jill Thompson, que se llama La verdadera Amazona. Y la verdad es que me ha gustado mucho. También vuelve un poco al origen y nos cuenta... Bueno, es un poco como un cuento de hadas, la verdad. Está hecho tanto el dibujo, así como la manera en la que narran la historia, un poco cuento de hadas, un poco peli de Disney, yo creo. Lo que pasa es que con una princesa guerrera ahí, en vez de la típica... Y nos cuenta un poco la niñez, la infancia de Diana, y nos la pinta un poco como una niña muy malcriada, la verdad. Que a mí ese punto de vista me pareció atractivo. Y es una niña muy malcriada y nos va enseñando cómo se va enfrentando a diferentes retos durante su infancia y su juventud, que la van convirtiendo como en la Wonder Woman que todos conocemos, y qué pasa para que se tenga que ir de Isla Paraíso. Ya os digo, es como otro origen más. Y también tiene una relación muy especial con otra amazona, que, bueno, se juega un poco como sobre si es de amistad o es de amor, y yo creo que os tenéis que leer el cómic para saberlo, porque al final lo dejan... No se andan con medias tintas al final, yo creo. Y bueno, a mí me ha gustado mucho. El apartado gráfico ya digo que es de 10, porque es Jill Thompson, que todos la conocemos de las cosas que ha hecho en Vértigo y en DC. Y yo creo que en los Eisner algo le caerá, porque es un cómic que es bastante muy bonito de ver, es una obra de arte y está muy bien, la verdad. A mí me dejó muy buen sabor de boca. Y eso es, autoconclusivo y cortito, para la gente que tampoco quiera meterse en etapas muy largas. Y además está al mismo precio en ECC que en el mercado americano, lo cual está bastante bien, porque normalmente puedes conseguir las cosas de Wonder Woman por la mitad de precio en inglés que en España. Y este cómic, justamente, está al mismo precio. O sea, que vale la pena comprar la edición española. ¡Qué bueno! Y a ver, Sebas, ¿tú qué has traído? Yo tengo una de cal y una de arena. Tengo un par de... Vale. He leído un par de cómics. Uno que ya tiene su tiempecico y otro el cual se hizo derrogar bastante y que, visto lo visto, se podía haber quedado en un cajón y no haber salido nunca. Vale, de momento voy a hablar del bueno. Wonder Woman, el espíritu de la verdad, dibujado por Alex Rohr y guionizado por Paul Dini, que aquí nos presenta a una Wonder Woman un poco más clasicota. Y bueno, ya sabes que Alex Rohr siempre dibuja los personajes muy clásicos, con ese estilo hiperrealista, que a veces más que un cómic es casi como un relato ilustrado. Y sinceramente la dibuja espectacular a Diana, de una manera que, en fin, para enmarcar. O sea, las páginas que hace este hombre siempre son para enmarcar, pues aquí igual. Básicamente es ella replanteándose su posición en el mundo. Ella intenta hacer el bien por aquí, por allá, ayudando a la gente, y no sé, y como que le choca la reacción de algunas personas, en plan de que como que le echan la culpa por estar entrometiéndose en un mundo donde ella no pertenece. Y no sé, son básicamente es una reflexión personal. Hablando con amigos, con su madre, con Superman, sobre su posición en el mundo, y viendo cómo puede hacer para ayudar a la gente sin que lo rechacen por el hecho de que la vean como un ser divino ahí que viene a iluminarnos y a guiarnos, sino más como alguien más que pertenece también al mundo. Y hay una, literalmente no recuerdo cómo era la frase, pero hay un, cuando está hablando con su madre, esta se extraña de que la raza humana no la siga, porque sí, ¿cómo puede ser que no te sigan cuando tú eres el ideal de mujer, de que vienes de un paraíso, de una sociedad perfecta? Y ella a sí mismo se dice que le da vergüenza tener que explicarle a su madre que los humanos eligen a sus guías, y que en muchas ocasiones no es ni por la inteligencia ni por la bondad de sus corazones. Trump. En fin, cosas así. La verdad es que es muy chulo, me ha gustado bastante. Y lo dicho, ECC lo tiene editado por solo unos 12 pavos. Este es un buen cómic para leer. Y puedo, luego apuntar, salud. Sí, puedo apuntar que en la edición de CC falta un bocadillo, lo editaron con una errata y falta un bocadillo, y no piensan solucionarlo. O sea, lo que dijeron no era demasiado bien. Importante, ¿no? No, sacaron la página, o sea, recuerdo cuando salió que sacaron la página de la edición americana, una tienda que se llama Identidad Secreta, creo que es, sacó la página y dijo, oye, CC, os habéis comido este bocadillo que sale aquí tan bonito, os lo habéis comido, y no contestaron, pero eso, falta un bocadillo. Bien. Buscadlo por internet, porque además, bueno, es medianamente relevante, o sea, puedes entender el cómic aún así, pero se les comió el bocadillo. Vaya hombre. En fin, ¿qué se lo va a hacer? Supongo que querrán que se acabe la primera edición y ya luego para la segunda ya la arreglarán. Que no tienen tantas perras como para ir desperdiciando tiradas, supongo. En fin. Y este segundo cómic, el cual no os recomiendo mucho, ya cada uno que haga lo que quiera con su dinero, es el Tierra 1 de Wonder Woman, guionizado por Grant Morrison y dibujado por Yannick Paquette. El dibujo, la verdad es que es espectacular, es bastante chulo, tiene a veces unas composiciones de páginas que están muy chulas, aunque me confunden un poquillo. Lo típico que vamos a poner ahí un dibujo súper chulo, muchas viñetas chiquititas, vale, ¿cómo se lee? ¿Esto, en qué orden van? A ver, ¿es así? Ah, no, me tenía que haberlo leído al revés, vale, ya lo pillo. Así. Y en fin, aparte de tener un buen dibujo, de dibujar a Diana así como un personaje muy voluptuoso, esta línea de Tierra 1, ya tenemos un par de entregas de Batman y otras de Superman, y se supone que era una especie de intentar presentarnos a unos personajes más reales, más posibles en un mundo normal. Pero bueno, versiones de esta ya han habido más de una, pero bueno. En el caso de Batman, a mí las dos entregas me gustaron. En el de Superman, la primera no me gustó nada, la segunda sí. Y aquí en este caso, yo creo que se van a quedar en un tomo y ya. porque, no sé, es como que le van a hacer un juicio a Diana porque ha ayudado, ha salido de Isla Paraíso y, no sé, ha cometido como el pecado de salir y ayudar al hombre, no sé qué. Que no, que el hombre es muy malo, que nosotros vivimos aquí muy bien, aquí solicas. No, no, no, no toquen nada de afuera, no, caca, no te vayas. Pues ya la tía se va, porque sí, porque ya lo vale. Y en plan, contando el origen, de nuevo, que llega Steve Trevor, no sé qué, que si ahí tiene una misión, y nada, y ella la ayuda. En este caso, Steve Trevor es negro, y por primera vez, en cambio de raza, sí tiene sentido. O sea, es la primera vez que cambian de raza a un personaje, y tiene sentido. O sea, porque aquí lo utilizan. En el sentido de que juega baloncesto, que come pollo frito, como eso. Que no se te olvide la sandía, fuera el melón. No, es verdad, sí, rapea. ¡Ey, tío, hermano! No, en este caso, no sé, utilizan el hecho de que... sí, la misión de Steve Trevor era encontrar Isla Paraíso, porque se supone que en este caso Isla Paraíso se acerca más a una especie de... como de sociedad tecnológicamente mucho más avanzada, que no como lo hemos visto en la mayoría de sus versiones, como en la película, que simplemente pues son una amazona, que son muy listas, estudian mucho, no sé qué, pero su tecnología limitadita. No hemos quedado en la Grecia antigua y de ahí no pasamos. Pues aquí no, aquí se les ven como con motos voladoras, una cosa súper rara, una máquina... ¿What? Que lanzan rayos curativos, yo qué sé, una flipada de ciencia ficción un poco guapa. Y se supone que, nada, que es lo típico, estos militares quieren llegar ahí, utilizan su tecnología, porque son militares y los militares son todos malos. Y lo que pasa es que Steve Trevor, al ser negro, saca su historia de negra de esclavismo para apoyar a Diana, porque sabe que en cuanto los militares lleguen ahí, le van a hacer lo mismo, van a intentar esclavizarla y todo eso. Y, en fin, y eso es lo único interesante de la historia, porque el resto, no sé, es contar de nuevo el origen, pero con Ken Street Trevor siendo negro, y le hacen un juicio a Diana, y no sé qué, y... En fin, o sea, es Grant Morrison. O sea, se espera de ti mucho más que esto. No digo que sea malo o malo el cómic, porque ya te digo, tiene un buen dibujo, no está mal la historia, pero no, o sea, no. Es, en fin, no llega a nivel de Superman de Morrison, pero bueno, pero ahí está. Muy bien, vale, y bueno, yo voy a comentar dos cómics, bueno, uno de ellos es la etapa de grandes autores de Greg Rucka, que la verdad es que es una etapa, joder, realmente chula. Yo solamente leí este tomo, pero la verdad es que me ha gustado, y me ha gustado mucho. Por comentar así por encima de qué va, el tono general de la etapa, lo que comenta es, bueno, te voy a explicar cómo se trata el fenómeno de Wonder Woman. Es decir, cómo el mundo tiene esa visión de, pues, de lo que puede simbolizar a Diana y lo que simboliza su papel en la Tierra. Es decir, por un lado, pues cómo la ven los medios de comunicación, toda la visión que se tiene en Occidente sobre ella. Así que ella ahora mismo está en Nueva York, ella tiene así la embajada de Temiscira, y nos cuenta pues también un poco pues el día a día de toda la gente que trabaja allí, de cómo intenta compaginar su vida superheroica con su papel como, digamos, como portavoz de esta cultura, y a la vez coincide pues con que ella quiere, bueno, ella va a sacar un libro en el que se cuenta pues todas pues sus ideas, su visión del mundo, cómo también se forjaron pues los dioses antiguos. Y claro, por un lado también, pues nos muestra cómo pues hay, digamos, aquí una villana, bueno, la villana de turno, se llama Veronica Kale, que podríamos decir que es un trasunto de Lex Luthor, hace un poco el papel de lo que sería Lex Luthor para Superman, que es la dueña de una compañía farmacéutica, y más que nada su objetivo es como desacreditar Wonder Woman. Sobre todo juega mucho con el tema de los lobbies, ya sabéis, los lobbies de presión, como ciertos grupos, pues como pueden ser, pues yo qué sé, pues los... más grupos financieros o ciertos grupos religiosos o ya sabéis ciertos movimientos empresariales como son los encargados pues de a veces ejercer presión sobre la opinión pública. Y lo que hace pues esta villana pues es empezar a utilizar varios villanos de Wonder Woman pues para atacarle. Pues por un lado está el Doctor Psycho, que es una especie como de enanito cabrón que tiene una especie de poderes psíquicos. Está el tío, es muy, un villano bastante cabrón. Ya lo recordaréis que fue en Crisis Infinita, fue uno de los que lo organizó todo el percal. Y luego también pues utiliza a una amiga suya, que es la última encarnación de Cisne Plateado, que es un villano muy mítico de Wonder Woman, solo que esta vez pues le ponen varios implantes cibernéticos, y la verdad es que hay momentos bastante, bastante chulos y bastante difíciles para la protagonista. Por otro lado, también nos cuenta pues los tejemanejes entre los dioses, digamos aquí con una nueva versión de Ares, en la que está convertido en una especie como de tronista de hombres, mujeres y viceversa. Y esta vez ha cambiado un poco su, digamos, su función, y lo que es el, digamos, el dios del conflicto. Más que lo que es la guerra, lo que quiere es pues que haya tensión entre la gente, que haya inseguridades, que haya como más que una guerra abierta, pues una guerra fría entre diferentes facciones. Y en general, muy, muy contento, y que, joder, si sale un segundo tomo, ahí voy a estar para comprármelo. Yo creo que aquí Malone se lo leyó en su día, me parece. Uh-huh. A mí la etapa de 2002 de Greg Rucka es una de las que más me gusta del personaje. Me parece que está muy bien llevado como es Wonder Woman. Además que Greg Rucka es un escritor, aparte de que es muy feminista, que escribe muy bien a las mujeres, y en concreto a Wonder Woman creo que la escribe muy bien. El Rebirth también lo está haciendo bastante bien. Okay. Y además me parece que tiene... en concreto recuerdo una de las batallas más, una de las peleas más épicas de Wonder Woman para mí, pero si sale, creo que saldrá como en el segundo o en el tercer volumen, así que cuando lo leas pues ya lo comentaremos, pero para mí, vale, la etapa de Rucka tiene la mejor pelea de Wonder Woman, y con todas estas reflexiones que conlleva esta etapa de la figura de Wonder Woman en la realidad, también retomando un poco lo que Pérez hizo inicialmente. Aparte de eso, la historia es muy entretenida y ya te digo, es muy, muy chulo. Y una de las cosas que me gusta mucho también de esto es que rescatan una de las características de Wonder Woman, que es que puede hablar con los animales, y entonces obviamente es vegetariana. Me parece muy curioso porque habla con los animales, que además sale con un pajarito hablando y cosas así, y obviamente es vegetariana y tiene como chef a un minotauro, que no es de Minos, ¿sí?, sino que es de no sé dónde, y se llama Ferdinand. Y entonces es muy curioso su elenco personal ahí en la embajada. Sí, sí, es un personajazo, el cocinero que tiene es un personaje muy cachondo, y luego también, como el resto de toda la gente que trabaja ahí, intenta pues compaginar pues la vida, claro, con aquí con Wonder Woman, que es cómo hay que tratarla, cómo es coordinar su agenda, y está muy gracioso. En general todo está muy bien. Y tiene también una aparición de Superman que demuestra mucho cuál es la relación de Wonder Woman con Superman, porque Superman Wonder Woman escribe un libro para difundir su mensaje, y aparece Superman, le dice, bueno, te he hecho unas anotaciones, tal, que es una relación muy de colegueo y respeto mutuo, y tratando de superar eso que tradicionalmente se ha intentado ver en la relación entre los dos, que es una relación romántica. Y creo que ahí plasma muy bien cuál es la relación entre Wonder Woman y Superman, muy esclarecedora. Y otra cosa que también me gusta bastante es la primera vez que el secretario de Wonder Woman aparece, se queda sin palabras, y una de las mujeres que hay trabajando ahí dice, no te preocupes, suele pasar la primera vez. Sí, y que refleja muy bien cuál es la reacción que provocaría ver a Wonder Woman, que es como, hostia. Sí, sí, sí, sí. Y además sirve eso pues para dar a conocer villanos más secundarios de Wonder Woman, como este Doctor Psycho, que estoy convencido de que si lo sacan a la segunda tiene que ser obviamente el actor que hace Tyrion Lannister, pues el único enano así conocido. Y luego porque hay otro cómic, que es el de, se llama ¿Quién es Wonder Woman?, que no sé si lo has leído, sí, que ese al final Dawson. Es... Sí, Terry Dawson, está muy bien, que al final es como un combate con todos sus villanos, pero que tiene villanos que te meas de la risa. Porque aparte de los míticos de Circe, que es como una hechicera, de Giganta, hay un tío que es que yo digo en serio que creo que hagan seis, como decían en Community, six season and a movie, que se llama el hombre ángulo, que su poder es lanzar escuadras y cartabones. Como mi profesor de plástica, qué guapo. Tú no sabes el daño que da hacer eso. Sí, sí, sí. Encima es que lo peor de todo es que el resto de personajes se lo toma como en serio, como bueno, medio a coña, claro. Y Robin le suelta una hostia y dice, le he dado en su mejor ángulo. Y se queda. Sí, sí, sí, sí. Y luego también hay otros personajes que son un trasunto. Hay un trasunto de la Valquiria, hay un trasunto de. ¿Cómo se llama? De la Viuda Negra también. Luego apayo por ahí un karateka metamórfico, una cosa. Personajes como muy locos, muy locos, muy locos. Y otro se llama el ministro del clima. Ojo, es un tío que va por ahí congelando cosas. Joder, macho. Sí, y por cierto, esa etapa es de uno de los guionistas de la peli. La de quién es Wonder Woman. Es uno de los guionistas de la peli. A mí no me gusta mucho esa etapa, porque vuelven a traer una Wonder Woman como agente secreto, pero bueno, no está mal. Y es de los guionistas de la peli. Uno de los tres. Sí. Ajá. Sí, sí. Yo creo que es más que es un cómic que para una persona que no hayas leído en el personaje, se lo regalas y conoce un poco también el background de los personajes. Porque bueno, aquí también Wonder Woman pues ha tenido el equivalente a Robin, que por un lado estaba Donna Troy. Y además ella lo cuenta al principio de la etapa de Greg Rucka, que está Wonder Woman está muy afectada por, ya sabéis que bueno, Donatoy murió en un crossover de los Titanes. Y luego también está Casey, que es esta Wonder Girl rubia, que fue la pareja de Superboy. Uh-huh. Otro gran personaje. Que también aparece en la etapa de Wonder Woman. Es la misma etapa en la que Geoff Johns está guionizando. Sí. Y Wonder Woman aparece mucho en esa etapa y también aparece en la de Rucka Wonder Girl, creo que tiene un papel bastante relevante si no recuerdo mal al final. Sí, como que le cuenta un cuento a los niños un poco sobre el origen de medusas. Sí. Sí, incluso también tuvo su versión malota, que era Artemis. No me acuerdo tanto. Sí. Y bueno, ya para acabar, otro cómic, que bueno, que este ya es... este es el bueno que he comentado, ahora voy con el malo, que este es un dislate absoluto, porque ha salido este mes, lo ha recopilado CC, son dos historias, que se llama Creados Iguales, y el otro se llama Amazonia. Yo solo he podido leer el primero, y es como, a ver cómo te digo yo, como una mezcla entre... Y el último hombre, Tres solteros y un biberón, y Los niños del Brasil. Porque es un dislate de historia. Esta vez nos cuenta, bueno, pues en el universo normal, en DC, es un Elseworld, de buenas a primeras, un virus arrasa a todos los hombres de la Tierra. A todos menos a uno, que es a Superman. ¿Vale? Entonces, claro, se crea pues una Liga de la Justicia pues con eso, Wonder Woman, Canario Negro, la Doctora Luz, Starfire, Supergirl, bueno, todos los personajes femeninos. Y, claro, están intentando saber a ver qué ha pasado. El tema es que directamente Wonder Woman abole todas las Naciones Unidas, todos los gobiernos, lo manda a la mierda y se pone ella como gobernadora mundial de vamos, tenemos que sacar a ver aquí, a ver qué ha pasado y conseguir que la raza humana no nos extinga. Entonces lo que deciden hacer es, le piden a Superman que les deje su semilla, comillas, comillas, y directamente Superman accede y se las da en un termo de café. Dice, toma, aquí lo tienes. Sí. A continuación aparece Lex Luthor, que está en una cámara como aislado, porque claro, para que el virus no le afecte, a lo cual me recuerda la película del niño burbuja, y les dice no, que aquí el culpable es Superman, que es el culpable del virus, porque lo ha generado él. Y dicen el resto, pues tiene razón. Y dice Superman, bueno, pues nada, pues me voy de la Tierra. Vale, entonces lo que hacen es, claro, todas superheroínas se inseminan con el semen de Superman, y todas empiezan a tener hijos de Superman, todas superpoderosos, que son imposibles de domar, imposibles de contener. Así que lo que decide el Luthor es, pues voy a hacer una cosa, voy a intentar lavarles el cerebro a todos estos hijos de Superman y me quedo yo como líder mundial. Y al final, bueno, es un dislate enorme, es una batalla súper chorra, y al final descubren que Lex Luthor se está calculando a sí mismo y tenía como 100 bebés a su cargo. Superman se mira a Wonder Woman, dice, ¿y si nos los quedamos? Pues nos los quedamos. Y así está. Así es todo el cómic. ¿Esto existe? Esto existe, amigos. ¿No es una trampa? Joder. No, te juro, no es una trampa, de verdad. O sea, esto existe y lo publicaron. Es una locura. Es una locura. Pero es una locura, de verdad. Es como, y el último hombre, pero eso con, no sé, tío. Una cosa rara como de... Encima aquí lo ha guionizado un amigo de Maloles, un tal Fabián Icieza, que por cierto, bueno. igual... igual conozco ahora en Madrid, porque creo que también viene al Expo Comic. Oye, tratadlo bien a ver si viene Rob Liefeld, ¿eh? Oh, sí. Bueno, Rob Liefeld yo creo que se lo lleven a bares de tapas, a bailar flamenco, una cosa así, ¿verdad? No, pero si tratáis bien a Nicieza, a lo mejor se lo cuenta Rob Liefeld y dice, ostras, España, es un sitio al que mola ir, y se viene. Sí, me imagino yo aquí a Rob Liefeld, ¡ea, España, toros, ea, masacre, yeah. It's cool. Piscina de muerte. Piscina de muerte, sí. Madre mía. Y bueno, pues algún cómic más que quieres comentar, alguna etapa. Pues yo comentaría, porque es también autoconclusivo y es un Elseworld de estos que han salido, que me parece bastante más acertado, porque al final todos estos Elseworlds de Wonder Woman son prácticamente la visión que el autor tiene sobre el personaje. La de Jim Thompson me gusta, pero por ejemplo la de Grant Morrison a mí no me parece que tenga nada que aportar al personaje y por eso es un poco regulier. Pero me gustó mucho la que salió de René Deliz, La leyenda del Amazona, creo que se llama, o La leyenda de Wonder Woman, que está muy chulo. Es un tomo bastante grande, que pensaron que podría tener un segundo volumen, pero tuvo ese problema el matrimonio de Liz con DC, porque estuvo rajando de compañeros suyos, y entonces públicamente en Twitter, y entonces los de DC le dijeron que no volvía a trabajar con ellos. Llevan muy mal eso. Lo comentaste, es que en DC me suena, en las grandes compañías, como te salgas un poco del tiesto, te pegan el tijeretazo rápido, ¿eh? A ver, yo en parte lo entiendo, no tienes que rajar a compañeros, lógico, ¿sabes? No puedes decir, el cómic de este es una mierda, tío, trabajáis para el mismo, ¿sabes? Pues yo lo entiendo. Claro. Pero bueno, que su cómic está muy bien, además creo que eran diferencias ideológicas, básicamente. Y el cómic ese está muy bien, es además apto para niños y para niñas. Y el dibujo es muy bonito, es un dibujo muy muy cartoon, pero es muy bonito, y cuenta también un origen de Wonder Woman, prescindiendo además de Steve Trevor. El papel que hace Steve Trevor se le otorga a Eta Candy, y está ambientado, creo que Segunda Guerra Mundial, si no recuerdo mal, no sé si es primera o segunda, pero vamos, muy, muy de ese estilo, y es una historia muy bonita, y me dejó con muy buen sabor de boca. Y además creo que un libro fantástico para, bueno, libro, cómic fantástico para regalárselo eso a pues niños o niñas de 10 a 12 años. Yo es que tampoco calculo muy bien las edades, son todos más bajitos que yo, no cuenta. Pero bueno, en fin, para gente más joven. Y creo que está muy bien. Es una muy buena forma de introducirlos en el personaje. Y eso. Y para los adultos también, porque a mí me gustó mucho y he leído muchos orígenes de Wonder Woman, y pese a ello me pareció que era muy bonito visualmente y la historia muy tierna, muy para todos los públicos, y alguien que realmente se nota que le gusta el personaje y que tiene una visión muy positiva de Wonder Woman. Muy bien, sí, pues no, apuntado queda. Oye, estamos aquí dando ideas, ¿eh? Luego la gente que cuando se lo compre, que ECC nos mande comisión del 5%, ¿eh? Mira, yo conseguí que ECC cambiase en su Twitter, poner la casa de Batman, Superman, y añadió y Wonder Woman, porque se lo critiqué, y creo que eso es lo máximo que voy a conseguir de ECC. Sí, solo falta que hubieran dicho, yo que sé, Batman, Superman y muchos más. Con Mark Hamill, Alf. Muy bien. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado en general un programa bastante chulo. Falta ayer ahí. Yo tengo una cosa, una sorpresa. Ah, más, dale, vale, di. Yo tengo el postre para endulzaros la vida. Y para que, ¿qué será? Y para que la gente vea lo que hago por este podcast, ¿eh? Que soy el nuevo, pero... Bueno, yo he estado buscando en la Deep Web y he encontrado el piloto de ese intento de serie de Wonder Woman que hubo en el... Oh, my God. Que hubo en el 2011, que la prota era Adrián Palicki. Esa, la que hace de pájaro burlón en S.H.I.E.L.D. Bueno, hacía en Agentes de S.H.I.E.L.D. Y bueno, la señora lo intentó en 2011, intentó ser Wonder Woman, y hicieron una serie bastante... Bueno, parece un Elseworld también, parece un mundo paralelo, la verdad. La copia que hay por ahí por la Deep Web, se ven los cables, o sea, la he visto con cables. Hay escenas en las que hay autopistas y se ve abajo insertar coches de policía y cosas así, lo que hace la experiencia, pues ya... perfecta, yo creo. Bueno, el episodio empieza y empieza ya en la acción, aparece Wonder Woman corriendo y para mostrarte ese gran poder que tiene, pues cuando corre da saltitos. En plan, da saltitos, pero no da saltitos como en la película, saltazos. No, aquí da saltitos de un metro o algo así para que veas que es una superheroína. Y lleva un traje que animo a los oyentes a que pongan en Google Wonder Woman 2011 y lo vean, porque una amazona no parece, desde luego. Lleva un traje así como de los chinos, muy apretado y tal. Pero al principio del capítulo descubrimos que tiene que llevar ese traje porque necesita vender figuras, vender muñecos. ¿What? Para mantener la empresa. ¿Qué empresa? Pues resulta que el que pensó esta serie pensó: Wonder Woman solo no va a triunfar, vamos a hacer que sea presidenta de una empresa. Entonces, ella dirige una empresa privada que se llama Industrias Themyscira. Joder. Que es un poco como Industrias Stark. No te dicen en ningún momento a qué se dedican, la verdad. Es un poco raro. Sabemos que ven. Dime. O sea, puro capitalismo, una empresa que no vende nada. sabemos que venden muñecos porque necesitan beneficios para seguir manteniéndose. Pero claro, es extraño. Y ella, todo el mundo sabe que es Wonder Woman. Se llama Diana Themyscira, ¿vale? Y todo el mundo sabe que Diana Themyscira, la presidenta de Industrias Themyscira, es Wonder Woman, la superheroína, ¿vale? Y que la empresa está relacionada con ella. Un poco como Iron Man en las pelis, pero llevado más al extremo, ¿no? Y ella, cuando quiere tener sus momentos de tranquilidad, tiene una identidad secreta, aparte, que es Diana Prince. Se hace un moño, se pone unas gafas y se va a un apartamento, ella sola, con su gato. Y eso es... Pero todo el mundo sabe que Diana Themyscira es Wonder Woman, o sea, que ¿para qué quiere una identidad secreta? Pero bueno, cuando quiera huir de la fama y todo eso. Y el caso es que se deja ver como que todos los capítulos iban a ser como procedimentales, en los que la gente de la empresa le ayudan a ir a por malos, ¿no? A por villanos. Y en este capítulo hay una reunión muy interesante, que es... Están hablando sobre los muñecos estos que venden de Wonder Woman para tener dinero, ¿no? Y es como un apunte feminista que hay en todo el episodio, el único apunte feminista, que ella se enfada mucho porque el muñeco tiene las tetas grandes. Bien. Y se levanta de la mesa y grita: nunca os dije que pudierais hacer merchandising de mis tetas, o algo así. Y ese es el único intento de feminismo que hay en todo el capítulo. Por lo menos saben que el traje es lo que es, por lo menos los guionistas. Y bueno, hay un dato muy importante para el episodio, que para que veáis de qué palo va la serie, es que Diana acaba de dejarlo con el novio. El novio es Steve Trevor y ella lo acaba de dejar para dedicarse al crimen. Y bueno, esto es importante, Raúl, no te rías, que al final para el cliffhanger esto es muy importante. Ah, vale. Y nada, la enemiga de este episodio es Verónica Cole, la que tú has dicho, de la etapa de Ruca, Raúl, ¿sí? Que tiene una empresa como contraria y que rapta como agente para probar medicamentos en ellos, ¿vale? Y vende figuritas de Batman. No sé de quién va, de la doctora. O es de Marvel. ¿Te imaginas? Vende figuritas de Spider-Man. Comprar Spider-Man. De la Capitana Marvel, de Rosa Díez. Bueno. Y entonces, Wonder Woman, para moverse, aquí no tenemos avión invisible, pero tiene un avión visible, que es pequeñito, con el que vuela a los sitios. Un avión blanco. Y nada, al final del episodio, pues nada, pelea espectacular con cables y tal. Un poco, bastante más violenta de lo que me esperaba. Salva a los enfermos con los que estaban haciendo experimentos y tal, y llega a la empresa y está toda la empresa esperándola en la puerta, como todos los trabajadores de la empresa, y le empiezan a hacer un aplauso lento, que luego se va haciendo como más fuerte y tal. Toda la empresa le aplaude y le dicen: qué contentos de trabajar contigo, tal, nos encanta. Y nada, y ya al final del episodio, que es cuando se abren las tramas para seguir en los siguientes episodios, pues aparece como un enlace de la empresa con el gobierno, pues el exnovio de Diana, Steve Trevor. ¡Hola! Y Diana lo ve así un poco y dice: ¿qué llevas ahí en el dedo? ¿Qué es eso? Y dice él: pues un anillo, que me he casado. ¡Ah! Diana se lleva un disgusto increíble y llegamos al cliffhanger del episodio, que es el mejor continuará de un piloto de la historia, yo creo, que consiste en que Diana se va a su casa, se pone sus gafas, se coge su gato y cambia su estado en Facebook a soltera. Por Dios, ¿por qué cancelaron eso? Y el episodio acaba, ni siquiera le dio en temporada, no sé por qué. Y el episodio acaba con un plano de ella viendo la tele sola con una cerveza y el gato. Bueno, el gato no sé si lo metió mi imaginación para que fuera más gracioso todo, pero bueno. Y os juro que todo esto que he dicho es real y por favor que no lo vea nadie, que hasta Jorge Cremades sabría hacer una versión de Wonder Woman mejor que esto, yo creo. Madre mía, pero me parece increíble, ¿verdad? Es maravilloso. Madre mía. No sé si es que decidieron en determinado momento con el Batman de Nolan que solamente iban a vender los superhéroes que además eran presidentes de cosas, ¿no? Y entonces ahí tenemos a Tony Stark, tenemos luego a Arrow, que es como que si no tienes una empresa, ¿cómo vas a ser superhéroe, tío? O sea, esto es el capitalismo americano. Y si no tienes una empresa y no eres emprendedor, no puedes ser superhéroe. Claro, porque ahora Spider-Man, de hecho, lo han hecho dueño de una empresa. Bueno, luego está Flash, que más, lo que más que ha sido presidente, pero de la comunidad de vecinos. Así que, sí, esto es capitalismo y vamos, a tope, ¿eh? O sea, ya sabéis, amigos, si queréis ser unos verdaderos superhéroes, tenéis que intentar ser dueños de una empresa. Sí, y por cierto, que sepáis que ahora mismo se acaban de publicar, y en castellano, que aquí lo tengo, el guión de la película de La Liga de la Justicia Mortal, que es aquella película que iba a sacar el director de Mad Max sobre la Liga de la Justicia. ¿Sabéis, no, el proyecto, no? Sí. Bueno, sí. Pues con Megan Gale como Wonder Woman. Esta actriz que no me suena, muy guapa, por cierto, que os dejo por aquí el nombre, pero si lo queréis buscar. Y bueno, suena curioso este proyecto, no sé. Igual lo hablamos en algún programa de él. También está por ahí por internet, en inglés, el guión de Joss Whedon para Wonder Woman, que ha habido mucha polémica y tal, que, en fin, lo de siempre en internet. Pero vamos, que si alguien tiene interés y sabe inglés, pues a ver lo que... También hay que decir que lo intentó hacer hace 10 años, ¿vale? Que el cine era bastante diferente y tal, pero bueno. Pues sí, el perro también tiene razón lo que acabo de decir, sí. Vale. Bueno, pues ya hemos llegado al final del programa y, pues antes de nada, obviamente, te queremos dar las gracias, Marles, porque te has animado con nosotros a escuchar nuestras tonterías, así que muchas gracias, de verdad. Bueno, muchas de nada, me lo he pasado muy bien y gracias a vosotros por invitarme. Muy bien. Y bueno, ya comentar aquí a la audiencia y a todo el mundo que este va a ser, bueno, el último programa de esta temporada. Oh. Nos vamos a tomar un pequeño descansillo. ¡Qué cabrón! Ya creo que ya lo necesitábamos. Y que bueno, igual este verano vamos a subir alguna cosita. Que bueno, este verano además creo que se estrenan un par de películas que nos interesan, como puede ser la de Spider-Man. Y como no, Transformers, El Último Caballero. Grandísima película. Madre mía, qué gana tengo de ir a verla. Madre mía. Tirarme 3 horas en el cine. Buah. Madre mía, 3 horas de. ¡Buah! ¡Pu! ¡Buah! ¡Dios, qué macho soy! ¡Mire cuántas explosiones! ¡Ah! Yo quiero ver eso y Tadeo Jones. Esas son mis dos películas del verano. Tadeo Jones, sí, también. Especial. Que por cierto, ya, curioso, ya han salido las primeras críticas de la de Transformers. Dicen que es peor que Un Dolor. O sea, posiblemente la peor película del año. O sea, no decepciona. Y, joder, están saliendo las primeras críticas de la de Spider-Man Homecoming y, coño, la están poniendo pero por las nubes. Así que, oye, Raúl, la película de Transformers no era en la que me cachondeé tanto porque Michael Bay ponía la publicitó antes de que saliese como probablemente la mejor película del año. Seguramente, sí, yo de Michael Bay esas cosas me lo creo, pero si es que lo demás lo contó PR17, que este tío en los rodajes debe ser para verlo, en plan insultando a los actores, una vez que puso, se dijo, soy más macho que todos vosotros, me costó con mucho más tías, no sé qué, o sea, ese tipo de cosas, igual un actor se mueve un milímetro, ¿para qué te mueves? ¡Eres idiota! ¡No te muevas! Ese tipo de cosas, ese tío lo transmite en sus películas, pero vamos, al 100%, al 120%. Sí, sí, o sea, sí. ¿Yo? En plan, mirad qué macho soy, cuántas explosiones hago, y en fin, todas esas cosas. Sí, yo digo que tenían que haberle dado a él la película de la Liga de la Justicia. En serio, es verdad, o sea, nada más título de crédito, explosión. La de Lobo, sí, le podían dar la de Lobo o alguna así loca. Sí. Bueno, hace la de Lobo y vamos, eso yo creo que el mundo implosiona. Sí, demasiada testosterona, sí. Yo creo que incluso que moriríamos todos. Sí, sí. Viendo esa película. Si habéis, Si habéis leído en los nuevos 52 la versión de Lobo dibujada por Rob Liefeld, yo creo que sería la perfecta adaptación al cine por Michael Bay. Sí, sí, porque sí, que era un personaje completamente diferente. Bueno, señores, pues como siempre nos podéis escribir a dosfriquesumociano@gmail.com, nos podéis escribir a través de Twitter @2f1m y también nos podéis escribir en nuestra página, que un día de esto lo actualizaremos. Ahora en verano prometo que un día de esto me pongo y lo actualizo, por fin, que la última entrada creo que fue el programa de Injustice. Así que nada, señores, nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Adiós.